Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, muy buenas, bienvenidos al capítulo 12+1 de Confesiones Jugador Unplugged. Tenemos aquí a varios participantes del foro, como son Sharin Spin. Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí en este programa 12+1 de Confesiones de un jugador Unplugged y un placer poder estar aquí con todos los que va a presentar ahora. A Claude FRN, que bueno, pues hacía unos cuantos programas que no teníamos por aquí, pero no nos puede faltar la espuma de la cerveza. Por aquí andamos, buena gente. Está también Kuti, que es también un habitual. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vuelve también el Quiguelillo. Muy buenas, chicos. Un placer estar por aquí. Y vuelve a casa, no por Navidad, pero casi, Dave Lord. Hola, buenas. Muchas gracias por invitarme de nuevo a poder participar con vosotros. Nada, hombre, estás en tu casa, ya lo sabes. Y nada, pues, como decía, pues eso, programa 12+1. Todavía nos queda otra docena más para llegar a la rima, ¿eh? O sea que de momento nos lo tomamos con calma. Y para este programa lo que tenemos preparado, yo creo que es una cosita que va a quedar muy rica. Vamos a hacer un pequeño debate acerca de un tema que está ahora mismo candente en la calle, que es la boda de la duquesa de Alba. ¿Qué dices? ¿Eh? Me he confundido el programa. ¿Sálvame? Qué grande, cómo me gusta. ¿Ves? Yo tengo aquí anotado Call of Duty y Battlefield, pero yo creo que este tema va a interesar más a la audiencia. Vamos, sí, a pie de calle. A la de cierta cadena, seguro. No, si habléis de Call of Duty y no lo hacéis de la duquesa de Alba, yo me voy, ¿eh? Un segundo, que me llaman al móvil. A ver, sí. Oh, hombre, Pablo, ¿qué? No, coño. Vale. Nada, que hablamos de Call of Duty o vienen dos rumanos y me parte las piernas. Hostia, pues habrá que hacerle caso. Oye, lo de los rumanos también pinta bien, ¿no? A ti te va todo, ¿no? A mí ya me entusiasma menos lo otro. O sea, que casi que va a haber que hacer el debate. Pues nada, y pues yo creo que habrá tiempo también para hacer unos 15 segundos de gloria también por ahí, ¿no? Y puede gastar una retro review. Pero bueno, vamos a ir metiéndonos en faena mientras pueda todavía usar las piernas, que me gusta salir a pasear por ahí y esas cosas. Vamos a empezar enseguida. Muy bien, pues vamos a empezar ahora una pequeña mesa redonda para tratar a modo de coloquio pues uno de los temas que ahora mismo pues está un poco a pie de calle. La verdad es que se nos pasó el arroz porque queríamos hacer el debate de FIFA contra Pro Evolution Soccer, ¿no? Pero bueno, pues por unas cosas y otras, pues la verdad es que bueno, pues ya se ha eclipsado un poquito. Y ahora pues lo cierto es que estamos viendo una oleada de juegos de shooter en primera persona, como es el caso de Modern Warfare 3 y de Battlefield 3, que prácticamente están arrastrando a toda la masa de jugadores. Y buena prueba de ello pues es la gente que está reunida aquí hoy, que nosotros, que Sharin. Hola a todos, un placer estar aquí. Hola. Y bueno, yo mi parte a defender a Call of Duty. Bueno, no esperaba menos. Muy bien, no, tenemos también del otro bando, porque pues si no, pues esto sería un monólogo. Vamos a representarlo con el amigo Buki. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué hay, Buki? Di. Bueno, espero que vengas preparado porque Sharin, donde pone el ojo, pone la bala, ¿eh? Uy, madre mía. Yo me pongo a salto y voy tirando de munición, no te preocupes. Bueno, pero aparte por las trincheras, pues va a haber otra gente, ¿vale? Que van a estar ahí también. Ojo a Vizor, que tenemos también a un conocido que regresa después de mucho tiempo, que es Dave Lord. Buenas noches, un placer estar otra vez con vosotros. Y bueno, en el bando que haya que estar, ahí estamos. A defender la justicia y la libertad, desde luego. Se hará lo que se pueda. Como las tropas de paz. Está también el Quiquelillo, que bueno, el Quiquelillo casi viene de objetor de conciencia. Sí, que lo diga. Bueno, buenas noches a todos, chicos. Y sí, como tú has dicho, yo vengo un poquito en plan neutral y voy a poner un poquito de paz aquí en estos dos pedazos de bandos que tenemos. Y también a modo de sniper, porque bueno, tenemos ahí apostado un tejado para que nadie se nos vaya de madre, está Claude FRN, que bueno, pues va a tener carta blanca, por supuesto, para terciar en todo lo que guste, porque además a mí también me consta que le pega bastante al tema, ¿eh? Muy buenas, gente. He de decir que si el señor Sarin, donde pone el ojo, pone la bala, es porque tiene apuntado automático. Y que no pasa nada, Cookie. Que ya sabes que en el Battlefield tenemos médicos para levantarte si te pega. Buen apunte. Bueno, esto empieza bien. En el Call of Duty hiciste la última batalla. Bueno, veremos. Bueno, estoy escuchando ya conceptos por aquí, que si la última batalla, que si médicos. Yo soy profano en la materia. Yo vengo aquí a defender el Operation Wolf, pero hasta que no llegue el turno, pues os voy a dejar hablar a vosotros de vuestros juegos modernos. Así que, nada, primero que nada, yo creo que estaría bien poner un poquito en situación de qué se va a hablar y que nos contéis un poco de qué van ambos juegos. Vosotros que los habéis tocado más, porque yo ya sabéis que ni con un palo, y soy muy malo para esto. Así que vamos a empezar, por ejemplo, pues por Call of Duty. Así que, Fran, tú mismo, Fran Spin, haz los honores. Pues a ver, por mi parte, podemos empezar hablando sobre todo por la campaña de Call of Duty, luego comparando los dos juegos con el multijugador. Y bueno, pues así en general, los dos juegos son dos shooters. Call of Duty es para mí más directo. Es como si fueran las fuerzas especiales, ¿vale? De un ejército. Y bueno, y eso es Call of Duty en general. O sea, pegarse tiros, 6 contra 6, pistas pequeñas y quien más mate y más habilidad tenga, gana. Eso es Call of Duty. Bien describido. Bien. Muy bien. Bueno, pues esto es Call of Duty, pero el otro protagonista de la noche es Battlefield 3. ¿Y qué es Battlefield 3? Me toca. Battlefield 3. Battlefield 3 sobre todo es compañerismo. O sea, sobre todo la campaña, que hay que decir que campaña no existía hasta el 3. O sea, se ha hecho simplemente por el tema de vender y que se pasaba a consolas. Pero Battlefield 3, lo que es el multijugador en sí, o sea, es compañerismo. Es quedarte tu patrulla con tus amigos, el hablarte y el que tengas que ir, aunque tengas que ir andando un kilómetro y partidas que llevas perdiendo y te pones a hablar, esto hay que levantarlo, tenemos que ganar, y cuando la acabas ganando, aunque sea por 2 puntos, dices, no te lo da ningún juego. Y yo creo que esa es la grandeza que tiene Battlefield. Es, no sé, es un juego que si colaboras, cooperas, es excelente en todos los sentidos. Muy bien. Todos vosotros, una pregunta así que hago en general, pero bueno, lo voy a dirigir un poco hacia Dave Lord para que haya un poquito de orden. Normalmente, ¿cuánto tiempo le soléis dedicar a este juego ahora mismo? Bueno, pues vamos a ver. Yo empecé con el Call of Duty en el Modern Warfare 2 por el tema de unos compañeros de trabajo que bueno, cuando surgió y demás, vamos a comprarlo, tal, y bueno, pues nos enganchamos y ahora estamos con el 3. Te puedo decir, pues a lo mejor solemos dedicar los domingos, a lo mejor algún día entre semana, pero una media de hora y media, 2 horas, tampoco mucho más, porque llega un momento, vamos, hablo por mí, por mi pelotón, que puedo responder, que llega un momento que ya no das más abasto, porque es, no sé, no son como otro tipo de juego, ¿sabes? Que puedes hacer una pausa, es más tranquilo, es más relajado, aquí es más continuo, tienes que estar todo el rato alerta. Y yo ya te digo, estimo que entre hora y media, dos horas, es lo que solemos jugar y la verdad que quedamos bastante satisfechos. Uh-huh. Habrá gente, por supuesto, que le eche más horas, pero yo creo que una media así no está mal. ¿Pero dos horas al día? No, dos horas al día no. Los días que más o menos podemos, a lo mejor te estoy diciendo un jueves, pues juegas un par de horitas, a lo mejor luego el domingo que volvemos a coincidir otra vez todos, otras dos horas y media, a lo mejor como domingo puede llegar incluso a tres horas, pero no más. O sea, y con mucho cuidado porque claro, tenemos dos obligaciones y respectivas. No, claro, y lo que decías, que Call of Duty cuando estás mucho tiempo jugando al final se nota que la vista cansa y es un juego que tiene que estar muy en tensión. Ya te digo, es un tema, yo lo veo, es un juego que es un poco muy, que hay que estar muy alerta. Por supuesto hay auténticos profesionales, como tenemos aquí al señor Sarin, ya lo he comentado antes, lo vuelvo a comentar, he tenido el placer y también el deshonor de ir contra él y sufrirlo en mis carnes, porque es que es un auténtico infierno ir contra este señor, lo digo abierto públicamente. Si me equivoco, que diga lo contrario, pero llega un momento que es que estás es desesperado porque es que no te da tiempo ni a asomar la cabeza, de verdad, o sea. ¿Qué cazas con Franco? Depende. Bueno, en una tarde que seguro que se acuerda de eso, que tiré dos bombas nucleares en media hora, ya va el UVP con 25 con silenciador. Sí, pero en el 3. En el 2. En el 3 la no, porque bueno, en el 3 tiras una granada y mueren todos. No cogen en los escenarios. Bueno, pero aquí antes ha habido una acusación un tanto grave, ¿eh? Porque ha habido aquí una guerra entre franes, ¿vale? De que uno ha acusado al otro de usar apuntado automático. No, eso es el mal endémico que tienen los mandos en las consolas, ¿eh? Claro, porque ese también es otro aspecto. O sea, Sharin imaginó, claro, por motivos obvios, porque su 360, pues creo que ya no la tiene, pues está jugando la versión de PlayStation 3, ¿no? Y sí, todos sabemos lo que pasa con el mando de PlayStation 3, que no es precisamente el ideal, ¿no? Para un shooter. Nah, a mí me gustaba más de equipo, la verdad, para los shooters. Luego, tema de Tekken y todo eso, pues mejor el de Play. Y el FIFA también, el de Play, pero los shooters para mí mejor los de equipo. En general, yo creo que pongas el juego que pongas encima de la mesa, el mando de Xbox, es otro debate, pero es mucho más cómodo que el de Play. Sí, pero no sé, o sea, ahora el Tekken y todo eso, a la hora de hacer combos me gusta más la cruceta de la Play, pero no sé. Yo la verdad que, o sea, Call of Duty juego también bastante y tal, lo tengo que admitir, pero mi hermano no tiene la Play y lo tiene Call of Duty en la Play y cada vez que voy a su casa y jugamos y tal... El estar acostumbrado a jugar con el mando de 360, joder, a coger el mando de Play, es como, uff, no pesa, se me resbala todo. Sí, sí. Una vez que te acostumbras, pues no es muy pesado. O sea, no sé, no es muy difícil de controlar. A acostumbrarse, como todo. Sí, sí. Pero esto, como dices, aparte de que es otro debate, pero brevemente, o sea, ¿no pensáis que también es un poco análogo a los jugadores de PC? Porque, por ejemplo, no es lo mismo tener un pad entre las manos que estar con teclado y ratón, si quieras que no, el ratón es más preciso. Desde luego, o sea, vamos a ver, jugar con ordenador y con el ratón, que yo creo que nos hemos criado todos con grandes clásicos, como has citado antes, con el Operation Wolf, con el Wolfenstein, era mucho más cómodo, porque tú ibas con el teclado del ratón y con el teclado por una mano y con el ratón con otra. Y vamos, simplemente era apuntar y darle ahí al ratón hasta que se rompía prácticamente. Hombre, yo soy más de consola porque con el ratón lo que es que tengo menos precisión. O sea, soy más cojo con el ratón, pero no sé, o sea... A mí me gusta más el tema del mando de consola que de PC. No soy mucho de PC, la verdad. A mí me ha pasado... Didi Dave. No, continúa. No, iba a comentar que yo me he pasado el Battlefield en PC, en la versión de PC, y lo pude jugar con el mando de 360 y probé el online antes en PC porque no tenía un L360. Y empecé a jugar y vamos, era una locura, la peña me reventaba de la barbaridad de precisión que tenía y al final decidí por jugar en franco tirador casi siempre, apostarme lejos y con el mando aún tenía algo de oportunidad. Pero es que es bárbara la diferencia que hay entre el ratón, la precisión, que el pad. No sé si tiene habilidad con el ratón, pues es mejor que con el mando, está claro. Claro. Vamos a entrar en lo que son los juegos en sí, que es a lo que hemos venido realmente. Entonces, lo que os propongo es que los que sois aficionados a un juego, los que sois aficionados a otro, intentéis vender un poco de alguna manera el juego al otro bando. O sea, quiero que primero que entremos en sus ventajas, o sea, en todo lo que os gusta de cada uno, y luego ya, pues, vistos los pros, con los contra, pues ya podremos empezar entre vosotros mismos pues a rebatiros lo que nos parezca bien y a tirar los trastos a la cabeza de la manera que queráis. Entonces, ya que antes hemos empezado por Call of Duty, ahora vamos a empezar por Battlefield 3. Entonces, Cookie, si te parece bien, empieza a cantarnos las excelencias del Battlefield 3, a tu parecer. Vale. ¿Por qué debería yo, por ejemplo, que como ya he dicho, no toco estos juegos, por qué debería yo empezar a jugar al Battlefield 3? Vale, a ver, vamos a empezar. Yo creo que Battlefield 3, ante todo, es, y aunque sea un tópico, se haya escrito mucho por el foro o lo que sea, es, en verdad es así, o sea, es una guerra real, porque es lo que siempre hablamos. Tú, por ejemplo, si sales en una base, ¿no? Son dos equipos, tienes que conquistar, por ejemplo, bases A y B, ¿no? Y tienes que ir avanzando una vez conquistas esas. Pues es el rollo de que tú sales en tu base y sales como a 500 metros y ya te das cuenta de que, por ejemplo, necesitas vehículos, o los vehículos están para eso, para que los vehículos te arrastren, o sea, te lleven allí y no sé, son muchísimas cosas que te das cuenta que el juego, ¿vale? Es todo en sí es cooperar entre todo el mundo. Yo creo que eso es lo muy bueno que tiene el juego. O sea, yo puedo hacer una partida de no matar a nadie o matar a uno y quedar primero, porque he cooperado mucho, he tirado muchísima munición, o he curado a muchísima gente, o he capturado muchísimas bases. Y eso te das cuenta que no es solo matar. O sea, matar también cuenta, pero cuando te das cuenta de que con cero muertes y igual te han matado 15 veces, has quedado primero con 8.000 puntos o 6.000 puntos, dices, vale. Te das cuenta de que el juego te premia por no matar, o no, tampoco es eso, ¿no? Pero te premia por cooperar. Y yo creo que eso es lo mejor que tiene Battlefield, es eso. Luego la jugabilidad, o sea, la jugabilidad de Battlefield y Call of Duty son completamente diferentes, no tienen nada que ver. Mucha gente puede criticar que el Battlefield son mapas muy grandes y tal y que cual, pero por lo que os digo, o sea, es, te da esa sensación de profundidad, de guerra real. Y como Battlefield 3, que hay aviones o helicópteros, tienes tanques, tienes balsas de agua, no sé. Hay un mapa, por ejemplo, que sales, es una isla y unos salen desde un portaaviones a tomar por culo, otros salen en la isla. Y cuando se encuentran, no sé, son situaciones de guerra que yo creo que sí que se viven más real que Call of Duty. Cookie, una cosita, a raíz de esto que estás comentando. ¿Es completamente necesario en ese juego ir en equipo, o si vas por libre puedes conseguir algo también? Buena pregunta. A ver, no es totalmente necesario, pero sí que es verdad que cuando tú pruebas ese juego con amigos, y cuando tú le das, tú los primes, y cuando lo que os comentaba antes, vais perdiendo por 200 o 250 puntos y dices, tenemos que ganar la partida, y cooperas, y la partida la ganas, porque el propio juego te premia por cooperar y por hacer una patrulla como si fuera formara parte de un ejército, mola. Sí que es verdad que sí que puedes jugar solo. De hecho, hay modos de juego, por ejemplo, como Call of Duty, o sea, de luego a muerte por equipos sin conquistar nada, o sea, 12 contra 12 y a matarse. El tema es que son mapas muy grandes y Battlefield no está enfocado para eso. Yo siempre se lo digo a muchos amigos, si quieres un juego como Battlefield, con jugabilidad Battlefield, compraros Medal of Honor. Es un juego que no fue valorado en su día, a mi entender, cómo se debía, sobre todo por el online, que tenía un online que era como Call of Duty, mapas pequeñitos, y con los perks típicos de Call of Duty 4, del primer Modern Warfare. Era la, no sé, muy bueno. Cuando dices perks, ¿a qué te refieres exactamente? Yo que soy neófito en la materia, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a las rachas de bajas, por ejemplo, que cada 5 bajas, por ejemplo, te dan un ataque de helicóptero o tal. Yo me acuerdo que en Call of Duty 4 eran cada 3 muertes era el radar, a los 5 tenías un helicóptero y a los 7 un avión o algo así. Pues en Medal of Honor era parecido. Y con mapas pequeños a lo Call of Duty. Sharin, de todo esto, ¿qué me puedo encontrar en Call of Duty? ¿Hay algo que sea mejor, hay algo que sea peor? ¿Qué diferencia hay? La diferencia es que no hay vehículos, los mapas son más pequeños, es más para jugador, por así decirlo, pro. También puede ser más novato y puede jugar. Lo que pasa es que hay una gran diferencia, ¿no, tuyo?, en cuanto a Battlefield y Call of Duty, que es lo que ha preguntado el Kikerillo, que cuando tú juegas solo, en Battlefield, el problema que yo tengo también, que si tengo un poco mal así de mal ojo a Battlefield, que tampoco eso lo tengo, es que cuando juegas solo te aburre un montón, porque notas así como una soledad, o sea, el tema de reaparecer en la otra punta y no hablas con nadie, e ir a la otra punta que te mate un campero, porque estás defendiendo a OB, o sea, eso es una putada. Luego, el tema de jugar con los amigos, que como dice Kiwi, cojonudo, yo jugué con 4 amigos el otro día, toda la tarde, y no pensé en Call of Duty en nada, pues está muy bien, la verdad es que a la hora está muy bien, pero no sé, pero, o sea, Call of Duty es, por el tema de las ventajas, es un muy buen juego, las ventajas le dan mucha vida a ese juego. El tema de jugar con compañeros también es cojonudo, porque en ese juego hay mucha competencia. Tú tienes que tener en cuenta que hay una diferencia también entre los dos juegos que no hemos nombrado, Kiwi, y es que en Battlefield la gente no te insulta. O sea, fíjate hasta el grado de competencia que hay en Call of Duty, que te insultan en Call of Duty muchos españoles, ¿sabes? O sea, es un tema que eso también hay que tratar, yo creo. Pero porque, Sharin, no entiendo por qué en el Call of Duty, no entiendo eso de que cada vez que tú, o sea, te matan, puedas oír al pavo, o sea, cuando tú matas, puedas oír al pavo que tú has matado, es que eso no lo entiendo. Para que te pique, eso lo han puesto para que te pique, o sea, tú matas a uno y tú escuchas en ese momento al otro tío decir, vaya un campero, aunque lo hayan matado por la espalda, te llaman campero, te insultas, a decirlo, sobre todo los españoles. Hombre, porque los ingleses no lo entienden bien, pero no veas así a ingleses gritar así como locos, ¿sabes? Pero los españoles sí, o sea, españoles, creo que fue Super Demo el que escribió en el foro que juegan hasta Cani, y es que yo cuando fui a comprármelo, o sea, realmente en el game había ve a gente que este tío no juega a videojuegos, pero seguro, o sea, una cosa tremenda. Frank quería decir algo, Cloud. Sí, eso te iba a decir. Bueno, ya de paso aprovecho y digo algo de esto que estás diciendo ahora. Saben, dices que hay mucho profesional metido en esto. Yo reconozco que en cualquier juego puede haber profesionales. Pero que me quieras decir que en el pro, o sea, que en este, que es más pro porque juegan, pueden llegar a jugar hasta 30 millones de personas, tampoco lo entiendo. Porque como acabas de decir, hay demasiado cani o llámalo como quieras. Y ahora, eso de que puedas insultar al otro y tal, hombre, me parece un poco de niños, ¿no? Tampoco quiero decir con ello que sea una mierda o que sea tal, porque puede llegar a ser divertido, sobre todo si juegas con amigos. Pero decir que un juego es más gracioso o es mejor porque puedes insultar o porque hay insultos del contrario, no me parece normal. Si no he dicho que sea mejor porque pueda insultar, lo he dicho que el tema es que lo que no me menciona Google, que, o sea, que es a favor de Battlefield, que el tema de Battlefield es que no tiene a un rival dándote por culo diciéndote cosas, ¿sabes lo que decir? O sea, tú puedes silenciar, porque está el tema de silenciar a los rivales. Pero es eso solamente, o sea, que le da un punto favorito a Kuki. En cuanto a lo de los jugadores pro, es que yo, por ejemplo, yo lo que llevo jugando en mi vida, yo no he visto tantos jugadores pro en un juego como en Call of Duty. O sea, ni en Battlefield, ni en FIFA, que en FIFA hay muchos buenos, es que no he visto tanto. O sea, que no he visto tantos jugadores que se piquen. O sea, en cada partida tienen un francotirador que mata sin apuntar, mucho gameplay. Bueno, a ver, eso te mata sin apuntar y sobre todo en este tenéis el quick shot ese o como se llame. Scope, perdón. Pues, a ver, aparte lo que te iba a decir, los mapas del Call of Duty, siendo tan pequeños y las armas como las igualaron, a, por lo menos en este último, cualquiera te puede matar hoy día. Vale que el que es más jugón o el que lleva más años jugando a esto siempre tiene ventajas de reflejos y de todo, y de que sabe jugar. Pero de ahí a decir que son más profesionales, eso es que tú, si te pasas un kilómetro caminando para nada más llegar al sitio ahí, como dices, en Battlefield y morir, es que realmente eres muy malo tú. Porque habrá que saber esconderse, o saber moverse. Yo he jugado con gente muy pro en el Battlefield y lo puedes flipar en colorines lo que te encuentras también. Los pros los vas a encontrar en todos lados. Pero un pro solo sin compañía, liándola solo sin tanque, muy poco, ¿eh? Porque más en conquista o en asalto, porque en asalto el equipo atacante ataca y los otros campean. Y si campean, pero en la bomba es muy difícil entrar solo. Pero escúchame, un momentín. Tú en cualquier juego puede ser pro, vale, pero en eso que me quieres decir tú, yo en un mapa del Call of Duty es que tiro una granada, porque es que lo tengo, lo juego y lo tengo. De hecho, lo tengo en 360 y lo estoy jugando también. Tiras una granada, igual caen tres bajas. Si eso es que soy pro, es que no cogen a veces en los escenarios como lo ponen, o que son tan rápidas las partidas, que es lo que me gusta del Call of Duty. Que llegas, te pones y en 5 minutos te mataron 30 veces y tú mataste a 30. Súper rápido porque es súper pequeño, doblas una esquina y te encuentras a dos. Apretas gatillo y el que más rápido haya sido gana ese duelo. Lo de la granada o el que mejor apunte a la cabeza. Lo de la granada depende del tipo de juego que juegues, o sea, el tipo de modo que estés jugando, si es guerra terrestre, en DOM, pues normalmente 18 personas en DOM tira una granada, nada más empezar la partida, un cuchillo arrojadizo puede matar a uno, perfectamente. Luego hay ventajas tipo escudo protector, bueno, escudo protector, ahora mismo no me acuerdo bien. Creo que era escudo protector, que la granada no te hace tanto daño. Ya, pero por eso te digo, Saren, que por muy pro que seas en esos mapas así, no te vale, realmente, te pueden matar y joder cualquier racha. Pero yo creo que ahí está la gracia, ¿no? Sí, pero por eso digo que a ver un tío tan bueno en jugando a mapas, tío, que en un minuto, si llega, te lo recorres de punta a punta. Yo creo que eso también está. No sé, es un reto. Yo te digo que el tema del DOM, por ejemplo, hay jugador pro como Willy Red, que ha tirado una MOAB en DOM. Y en dominio, o sea, DOM en dominio, una MOAB que es 25 bajas con tu propia arma, en DOM que es muy pequeño, ahí tienes la prueba de que tú puedes matar 25 siendo pro, cuando solo te puedes tirar una nuclear. Sí, hombre, el Call of Duty está hecho para jugar solo, realmente, ser un Rambo. Todos, si hay 12 jugadores, son 12 Rambos. No sabrán claro. Mejores y peores, lógicamente. Sí, sí. Sí, es como, como he dicho antes, o sea, soldado especialista, digamos. Otro es más la guerra, o sea. Dave. Más desfiles, más guerra, y lo otro más, pues como especialista, no sé. Dave, ¿querías decir algo tú también? Sí, no, en cuanto al tema de los insultos y demás, creo que bueno, que está un poco, por desgracia nuestra, está al orden del día. Yo, cuando he tenido la oportunidad de jugar con Sarin, incluso con el Quiquelillo, he coincidido alguna vez también, pocas, a la mínima de cambio que tú llevas 5 o 6 muertes, que para mí ya todo eso es un logro. O sea, lo más bonito que hacen es acordarse de tu familia. O sea, creo que es un problema que tenemos porque muchas veces, por lo menos en el tema del Call of Duty, hay mucho profesional jugando y bueno, pues no todo el mundo tiene la paciencia que debería tener, ¿no? O enseguida se calienta el ambiente y empieza a ver ahí todo tipo de... Que yo, por un lado, lo entiendo, ¿entiendes? O sea, tú te conectas, entras a jugar, a lo mejor entras con tus entras tú solo o entras con tus amigos... Y lo que te apetece es pasar un rato bueno y es que llega el momento que se convierte en un infierno. Entonces hay muchas veces que la gente no sabe separar lo que es el juego de la realidad. Y entonces yo he llegado a oír auténticas brutalidades, vamos. Claro. Sharin puede decir también que las ha vivido más que yo. Claro, pero bueno, yo voy a ser yo quien diga que eso está feo, que realmente no... Por supuesto, vamos, yo, o sea, reniego de esa conducta totalmente, pero sí que me llama la atención lo que decía antes Cookie, de que el tema de la puntuación, ¿no?, en el Battlefield, como que es más compañerismo, más... Sí. Como que no se valora tanto el tema de ir matando y demás. Nosotros, por ejemplo, te digo, jugamos una media de 6-7 personas cuando coincidimos. Dime, perdona. No, termina. Y ya te digo, intentamos pues ir más o menos, no todos juntos, porque bueno, nos matan enseguida, pero hacer un grupito de 2 o de 3 e intentar ganar la partida entre los 3. Pero claro, el Call of Duty, lo único que se reduce luego al fin y al cabo es el tema de a ver cuántos he matado y cuántas veces menos me han matado a mí. Y creo que lo que menos importa siempre es si ganas o pierdes la partida, ¿eh? Yo sí, por no, siempre no, que juego me da igual, es a ver lo que tú dices, a ver cuántos he matado. Es que por lo que os estoy viendo hasta ahora... Parece que Call of Duty por lo menos se alcanza más intensidad, ¿no? Y a lo mejor eso es lo que provoca, pues esos insultos, ¿no? Sí. Que puedan oír, ¿no? Porque, bueno, es impresión mía, ¿no? Porque, bueno, ya digo que yo no he probado ninguno de los dos. Pero, vamos, por lo que estoy oyendo y por lo que estáis diciendo, Call of Duty es un juego, o Modern Warfare 3, más concretamente en este caso, pues estamos creando que es un juego que da mucho más acción directa y que, bueno, pues permite cosas por esa línea que estaba antes. ¿Oíste, Juan? Sí. Puedes decir que es un arcade y el otro es un poco más simulador. Exacto. Entonces ya ves, los arcades ya sabes que son pim pam y a disfrutar. Sí. Exacto, a eso iba. O sea, es que Sally ha dicho hace un momento que hay un tío que ha tirado una bomba nuclear en mitad de un escenario. O sea, eso me parece un contraste brutal contra un juego que por lo que comentáis, pues es bastante más táctico, bastante más de cooperativismo y más pues eso de ir en grupo. Yo creo que esa es la, yo estamos viendo que es la el principal abismo que hay un poco entre los dos. No sé, el principal problema que hay es que alguien los ha querido comparar. O sea, no me refiero a nosotros, sino digo, me refiero a nivel general y lo digo y lo mantengo. Son juegos completamente diferentes, o sea, están enfocados a lo mismo, pero son juegos que te premian por formas diferentes de matar o de hacer cualquier tipo de cosa. Y no sé, Call of Duty es muy a saco lo que decís, son mapas tan pequeños que lo que provocan son eso, que salgas, mates, ansiedad, que insultes, que también me pongo en contra, o sea, me parecen bastante mal y tal. Y Battlefield es lo contrario, son mapas muy grandes y si cooperas te premia el juego. Bueno, ¿sabéis qué? Voy a hacer una cosa. Voy a lanzar una granada. Dios. Esa trae líquido y todo. Pues yo ante eso tengo que responder. Tirarme una granada que no me importa que me impacte, de verdad. Mira, voy a poner unas. Además que las tuyas son incendiarias, Kike, siempre las tienes calentujas. Siempre, siempre. Claro, entre unas cosas y otras, la espera. La guerra es muy larga y las cervezas se calientan. La guerra es muy perra, ¿no? ¿Qué dicen? Bueno, a mí me gustaría decir una cosa sobre el tema de lo de puntuación, de que ha dicho Cookie del Battlefield y lo que ha dicho Daylor del Modern Warfare, ¿vale? Y es que en Modern Warfare han puesto en Modern Warfare 3 una racha de bajas que se llama Ayuda, ¿vale? En Ayuda, no sé si tú la has probado, Daylor, es una racha de bajas que cuando a ti te matan, tú sigues acumulando la baja que tú has hecho, a pesar de que tú hayas muerto. Tú en anteriores Call of Duty, tú tenías una racha de bajas, ¿no? Y cuando te mataban tenías que empezar de nuevo. Sí. Pero en este no. ¿Qué pasa con esa racha de ayuda? O sea, con esa racha de bajas de ayuda. Que hay una racha que es la número 10, creo, que si no recuerdo mal, que es un helicóptero de juguete pequeño, ¿vale? Con ese helicóptero de juguete, tú lo que haces es, va volando el mapeado y tú fijas al enemigo. Cuando tú lo fijas, tus compañeros lo ven en el radar todo el rato moviéndose, ¿no? Sí. Y cuando lo matan, te dan a ti una como si fuera hecho una baja. Entonces luego al final tienes 12 o 13 asistencias, pero estás hinchado a punto. Eso también lo han enfocado un poco más para el tema del compañerismo, con lo que es la ayuda. Entonces claro, pues, jugadores que no se dan tan bien el Call of Duty, también le han dado un poco ese empujón con ese tipo de racha, que yo también lo utilizo mucho, en la que cuando te matan, pues a pesar de que te has muerto, puedes seguir sacando más cosas como el PM y todo eso rollo, o convertirte en un titán con un escudo para apoyar. Son temas que, mira, han mejorado también con respecto a lo que habéis dicho de que es cuánto mato y cuánto no mato. Dime, David. Pues mira, por alusiones a gente que no mata, me incluyo entre ellos, no he llegado todavía a esos conocimientos del tema del helicóptero, porque no, ya te digo, me parece que la racha más larga que tenía ha sido cuatro muertes seguidas, y creo recordar una partida que jugué con otro amiguete, que hicimos los dos 20 bajas. Y aún así perdimos la partida. Pero vamos, sí que es cierto que veo que el tema de las ayudas, el tema de lanzar los paquetes y demás, dentro del tema PER, ¿no? Que a veces que cuando llevas X bajas puedes lanzar un paquete de ayuda, sí que lo veo como más accesible que lo que dices tú. Pero claro, también te digo por otra parte, hasta que llegas al nivel de poder lanzar, yo qué sé, creo que recordar que había un ataque aéreo, ¿no? Que eran varios helicópteros o... El ametrallamiento, eso. Creo que llevar unas cuantas horitas jugadas o bueno, ese día tener un poco de suerte y estar inspirado. Ya, Dave, pero, a ver, hay un problema que tenemos también aquí, sobre todo aquí los españoles, que, bueno, españoles y más gente que tenga problemas con la conexión. Porque aunque tengamos una buena conexión contratada a internet, con respecto a cuando solemos jugar con gente de afuera, nuestra conexión suele ir más lenta y se nota. Se nota sobre todo en un juego tan ágil y tan rápido como el Call of Duty, que normalmente como máximo pueden tener un ping de 50 y nosotros aquí para bajar de 100 es la leche. Y ese pequeño desfase en algo tan rápido y tan ágil lo solemos pagar también, ¿eh? Sí, completamente de acuerdo. Vamos a ver, ya te digo, tampoco vale, vamos a poner que aquí. Tampoco seamos nosotros unos cracks y que nos queramos defender con eso, pero efectivamente, pero se nota, claro que se nota, muchas veces lo ves, sobre todo con el tema del cuerpo a cuerpo, cuando sacas el cuchillo, que hay veces que va a intentar ahí acuchillar a alguien porque te ha quedado sin balas, joder. Y a la ¿cuántas veces os habrá pasado que doblas una esquina, ves a un tío, apuntas, disparas, sí, y tú, pues, disparas, y luego en la repetición ves que dices tú, joder, si me había matado media hora antes? El mejor ejemplo de eso en entre 60 es Halo. Sí, en Halo, y suele haber mucho lag nosotros con ellos. Claro, porque juegan muchísimos americanos y se nota un puñado. Yo puedo dar fe de ello porque yo tengo ahora mismo una conexión de 50 megas, pero es que la respuesta lenta es la que manda. O sea, si yo tardo, yo qué sé, pongamos que tardo una centésima de segundo en procesar una respuesta, pero si yo la respuesta la proceso rápido y hay un tío que tarda 10 centésimas de segundo, yo voy a tardar 10 centésimas de segundo igual. O sea, esto es una cosa que es impensable. Por eso de ahí que Sarin defiende mucho que hay mucho pro, y a veces no es en sí ser pro es lo que hablaba antes, lo sale en todos los sitios, pero no son tanta gente como parece. Muchas veces es tú mismo, eres el host de la partida y ya tienes ventaja con respecto al resto de jugadores, porque no tienes servidores dedicados, si no me equivoco. No, no, en cuanto al tema de conexiones, bajo Battlefield, porque no, porque Battlefield tiene servidor dedicado y este no. Pero cuando un jugador es pro, te puedo decir yo en serio que, aparte de la conexión, se nota muchísimo. O sea, sí, sí. El tema del cuchillo en este juego, como no está la ventaja comando de Modern Warfare 2, hay menos diferencia que el del anterior. O sea, eso, o sea, hay veces que sí puedes notarlo con Dale, o sea que eso es cierto, pero que se nota menos por el tema de la ventaja del comando, porque el comando antes era una ventaja que todo el mundo utilizaba, que era que tú estando a 2 metros y pico, acuchillabas y el tío era como si se teletransportara. Entonces, claro, eso lo utiliza un americano o alguien que tenga conexión y te limpia, vamos. Pero este año, ya te digo, que como no está eso, se nota menos los temas del cuchillo. Ahora, en cuanto a metralleta y eso de ir cuerpo a cuerpo, pues puede tener un poco más de ventaja el inglés o el de que no sea español. Pero un jugador pro se nota bastante cuando va franco y sin apuntar te mete un tiro desde la otra punta. Eso, el tema de la conexión, eso da igual, ¿eh? Pero bueno, en cuanto a conexión, es mejor Battlefield, eso está claro. O sea, y encima tengo que Battlefield es un juego que yo tengo también el Bad Company 2, no he notado nunca, o sea, el tema de que te saque de la partida ni nada de eso, en Battlefield nunca. A mí nunca me ha sacado de la partida, sí, porque sí. Y la nunca he tenido, o sea... Sin embargo, eso en el Call of Duty está a la orden del día. O sea, lamentablemente, aunque sea el 2, el 3, el 4, a la mínima de cambio te echa de la partida o tienes problemas para poder entrar o para imitar a alguien, o sea... Y es desesperante, ¿eh? Porque, sí. Bueno, el que lo haya jugado lo sabe, estás en una partida que de por sí, una partida de Call of Duty pueden ser 5, 7, 10 minutillos más o menos, depende de la habilidad de la gente que juegue, pero que lleves a lo mejor 30 segundos jugando y de repente te diga, cambiando host, y esperas otra vez 10, 15 segundos hasta que lo cambias y empieza otra vez, y que a lo mejor te pasan 3, 4, 5 veces en una partida que de por sí es corta y se te alarga, es muy desesperante. Yo no sé por qué un juego de esta calidad y con las unidades que venden y las compañías que son, porque no tienen servidores dedicados. No llego a entenderlo. Pues porque quieren ganar pasta. A ver, me toca a mí. Yo, lo que os decía antes que he probado, o sea, por lo que estáis diciendo ahora, yo siempre lo he jugado en 360 y cuando voy a casa de mi hermano a jugar con Play, noto bastante diferencia. Vale que las dos versiones no tienen servidores dedicados, pero yo no sé hasta qué punto la conexión que tiene la PlayStation Network también puede influir, ¿eh? Porque yo siempre que he jugado allí, o sea, es como que a veces va a tirones y eso a mí aquí con la Xbox no me pasa, ¿eh? Cookie, mira, yo tengo todos los Call of Duty, los tengo todos y siempre los he tenido en Play 3. Menos este último, que juego con todos estos que lo sabes de noche, en 360. Y todavía no he tenido los problemas que tenía en Play 3. Claro, es que yo he oído muchísima gente siempre a quejarse y bueno, esto es otro tema aparte. O sea, sí, se puede hacer otro debate, pero es que eso también tiene que ver, ¿eh? Y otra cosa que te iba a preguntar yo a ti, Sharin. Comentabas, bueno, que estamos comentando que no tienes servidores dedicados. ¿Sabéis si lo de Call of Duty Elite, que puedes hacerte tus partidas privadas o no sé qué historias, eso ahí sí que hay servidores dedicados? A ver, según dijo Robert Bowling, que es el jefe de Infinity War, servidores dedicados los pusieron para PC, en Call of Duty, solamente para PC. Luego, el Call of Duty Elite, eso que te he dicho de las partidas privadas, a ver, Call of Duty Elite es una red social, por así decirlo, de Call of Duty, ¿vale? En la que tú, si tú quieres, pagas, y si no quieres, no pagas. Si tú pagas, tú te creas un clan, y hay como, digamos, retos. Tú puedes hacer retos con otros clanes, y sí, entonces pues, haces como torneos, ¿vale? Pero tú tienes que pagar la inscripción del Call of Duty Elite. Yo lo tengo gratuita porque te viene en inglés. Yo ahora mismo que no soy premium, por así decirlo. Sí. Me puedo crear un clan, pero no puedo competir. Eso es lo que tú te quieres referir. Pero claro, con el tema de ese, hombre, por lo que han dicho, los retos son con árbitro humano. Y luego ya no sé yo cómo se hará todo eso, ¿eh? Pues ya no creo que tenga servidores dedicados, Cookie. No creo que tenga servidores dedicados, bueno, o sea que... Pero vamos, que no sé. Ya te digo, yo todavía no juego ningún reto en Call of Duty, ni creo que juegue porque te viene en inglés y yo no voy a pagar 50 euros para eso, o sea, no sé, paso. Yo, mira, no sé, yo no la he visto, la red social esa, pero no sé si habéis entrado en Battlelog, la red social que ha creado Electronic Arts para Battlefield. Bueno, es una pasada, ¿eh? O sea, tienes estadísticas desde tu tiro más lejano en Franco a cuántos kilómetros has recorrido, o no sé, cualquier tipo de estadística de cualquier arma. Es muy, muy completo. El Elite también es muy completo, o sea, ya ahora mismo, si queréis, os podéis meter en vuestro PC, ponéis Call of Duty Elite, te metes, ¿vale? Y de ahí luego a lo mejor lo van a sacar también para iPhone y para móviles. Tú ahora mismo estás en el trabajo, ¿vale? Dices tú, a ver, cuando llegue a casa quiero tener una clase hecha. Tú te metes en tu perfil, te pone todas las partidas que has jugado, quién es tu Nemesis, etcétera. Y bueno, y luego tú te vas a tus clases, te coges, yo qué sé, la M4. Dices tú, quiero poner la M4 silenciador. Le pones silenciador, llega a la Play y la Play te dice, has realizado cambios en Call of Duty Elite, lo quieres aplicar, tú le das a aceptar. Y ya has cambiado lo que tú has hecho en el ordenador sin estar en el juego. Luego también, pues aparte de los clanes, tienes Call of Duty Elite TV, que no sea algo de televisión, que tampoco estoy pero, muy, bueno, muy bien informado. Pero Sari, yo eso lo veo, está bien, ¿vale? Pero bueno, tampoco sí. Veo algo que sea la hostia en vinagre como para tener que pagar por ello, ¿eh? Parte estadísticas y todo eso, casi todos los juegos siempre lo han tenido. No, Fran, vamos a ver, no. Perdona, Sarin. Si realmente lo que dices, por esas opciones, realmente no merece la pena pagar. Claro. Lo que te están encubriendo dentro de ese pago es que los DLC futuros que vayan a sacar los vas a tener antes que nadie. Sí, pero cuando dejes de pagar los eso pierdes. Eso es lo último. Claro, pero es la única forma en la que pueden enganchar a gente ofreciendo eso, porque por lo demás es como tener un, no sé, un Facebook de Call of Duty. O sea, realmente no hay miga, no hay a mucho ver, más donde sacar. Hombre, lo de los DLC iba a comentarlo ahora, pero yo sobre todo lo que veo la miga es lo que el tema de los retos, que dicen que puede incluso llegar a ganar dinero real, competir en muchos torneos y luego ir a un torneo mundial futurible que pueden hacer otro Call of Duty XP y tú ir allí, por el tema del Elite. Pero bueno, eso es lo que yo me he informado, porque el problema, como está todo en inglés, pues no sabes cosas, pero no tan profundas, o sea, no puedo profundizar tanto. Pero lo que es el tema está muy bien, hombre, lo de la estadística, todo eso es gratuito, o sea, ya te digo, yo me puedo meter en el ordenador, ver mis partidas, ver quién es mi némesis, ver un mapa de calor en donde se ha muerto más gente, etcétera, sin pagar. Pero bueno. Muy bien. Una cosilla que quería yo comentar, que antes habéis mencionado los estilos de juego de los jugadores de Battlefield 3 y Modern Warfare, y en especial Sabina ha mencionado varias veces que hay mucho pro. Yo, bueno, no sé qué estilos de juego se presta cada juego, ¿no? A que los jugadores adopten, ¿no? Yo, por ejemplo, pues en mi época pues jugué a Counter Strike. Y en Counter-Strike, pues sí que digamos que había, o podía haber unos tipos de juego, pues un tanto distinguibles, ¿no? Hasta el punto de que pues, se hacían incluso coñas con ello, ¿no? Recuerdo, pues, un vídeo en el que había una carrera de estas de 100 metros lisos, y entonces uno de los corredores de repente se acabó un cuchillo y empezaba a correr más rápido que los demás. O sea, obviamente, porque en el Counter-Strike, pues, como cuando llevabas el cuchillo, no llevabas armas, llevabas menos peso, y corrías como que te la esperabas. O el tema de los bots que daban vueltas alrededor de las cajas e intentaban saltar para subirse en ellas. O sea, eran cosas que más o menos eran reconocibles, ¿no? Entonces, llevándolo a estos juegos, a Modern Warfare 3 y a Battlefield, ¿qué tipo de comportamientos hay? Así que puedas decir, vaya, este tío está haciendo esto, sabe lo que hace y sabe cómo está jugando, ¿no? Y luego también, quiero aprovechar para que expliquéis un poquito más o menos qué estilo de juego tenéis vosotros, cómo jugáis vosotros cada uno. ¿Quién empieza? Empieza tú. Venga, a ver. Con el tema de, por así decirlo, los trucos, como para saber qué un jugador que está haciendo bien. Por ejemplo, a ver, en Arcaden, que es una pista que es como un centro comercial, ¿vale? No sé si la habréis jugado, supongo que sí. Normalmente los jugadores pro hay varios trucos en esa pista, ¿vale? Como meterse dentro de... Hay una escalera mecánica en el centro de la pista, ¿vale? Que tú subes y a la izquierda hay como un cuadradito, ¿vale? Tú ahí te metes y eso mucha gente, muy poca gente lo sabía. Luego también hay otra gente, que eso es fácil de saber, que nada más en donde está el respawn, donde hay un helicóptero estrellado, hay como una cristalera, ¿vale? Tú rompes el cristal y te metes por una cornisa y con esa cornisa vas pasando hasta la otra punta y te recorres media pista y los puedes matar por la espalda. Luego... no sé, hay más zonas donde a lo mejor tú te puedas asomar con el frasco, respirar y que no te vean para campear. Y hay varios trucos en ese juego. También hubo uno hace poco, pero lo han quitado con el parche, en una pista que se llama Outpost, que es de nieve, la gente se metía dentro de los camiones. O sea, tú pasabas y tú no sabías nada y la gente estaba dentro de los camiones. Y el problema de Call of Duty es que hay... Bueno, ahora mismo en Modern Warfare 3 no hay, pero en Modern Warfare 2 hay muchos lobbies. Mucho cheto, los lobbies, lo de los lobbies es, para que no se va la gente, es que tú te metes en una partida, matas a un tío y te da millones de puntos. O sea, que tú subes prestigio en cada partida. Cada partida subes prestigio. Entonces, por eso hay tanta gente que está al último prestigio o que incluso no tiene ni prestigio. Luego, en cuanto al tema de cómo juego yo, depende un poco. Hombre, depende un poco del tipo de juego, de la pista y del arma que lleves. Si llevas un francotirador y estás jugando un busca y destruir, que es cuando tú matas a uno, no vuelves, bueno, cuando a ti te matan, tú no vuelves a aparecer. Hombre, pues tienes que ir más con cuidado. Luego, si juegas una baja confirmada o un duelo por equipo o un dominio, pues vas con la UV con silenciador y vas a por él. Yo voy a por él. No solo campear. Como se suele decir. Sí, a eso me refería porque, bueno, pues lo que estabas comentando antes es que realmente se basa en conocerse el mapeado de pe a pa, que pienso que eso es importante en cualquier juego realmente. Sí, o sea, jugador pro en el Call of Duty se nota mucho, o sea, eso está claro, y yo veo mucho y es que es un juego que es muy adictivo, o sea, es que eso es así. Bueno, y en Battlefield, ¿cómo se distingue a un tío que sabe? Pues... Es que, a ver, es que complicado, porque si estáis diciendo que Call of Duty se demuestra matando, es que, como os decía yo antes, en Battlefield no por matarte tienes más puntos o ganas, o sea, ¿cómo se premia? En cómo se mueve el pavo, en cómo se puede esconder el tío, que tú llegues a una base en la que están ahí apostados y ves que el tío te ve, empieza a correr para dar la vuelta por la montaña y subirte por detrás, aunque pierda un minuto, porque pero te os pilla todos por detrás y os revienta, no sé. Luego, truquillos, mira, por ejemplo, el otro día, Fran es testigo, íbamos yo y él en un tanque y de repente veo que viene un jeep con dos pavos, pero directo hacia nosotros sin frenar, y se estampa. La sorpresa es que al estamparse nos revienta el tanque. Claro, yo y Fran nos quedamos así diciendo, hostia, ya está, y yo le dije, no, esto ya lo he visto yo. O sea, tú puedes, por ejemplo, pones C4, empiezas a poner C4 encima del capó del jeep y luego tú te subes al jeep y te vas todo follado como kamikaze directo a un tanque, por ejemplo, y es que lo revientas el tanque. Claro, explota C4 al impacto, lo revientas. O sea, trucos hay muchos. Hay mucha gente que no sé, que no hace cosas normales. En todos los juegos pasa. Anoche mismamente estábamos jugando y había unos chavales que les disparábamos y nada. O sea, tú veías que les estaba disparando porque no te estaba ni mirando. Y eran chetos, o sea, no morían. Estaba Fran aquí de testigo. Solo podían morir con granadas, tío. Con granadas, solo morían con granadas. Pero bueno, listos hay en todas partes. Luego, ¿cómo juego yo? Pues no sé. O sea, yo, como sabéis, Battlefield tiene cuatro tipos de soldados, ¿no? Que es el que cura, luego otro que es el ingeniero, que es el que repara tanques o lleva RPGs y tal. Luego tienes el sniper, el francotirador, con, por ejemplo, sus balizas para que toda la patrulla pueda salir detrás de él. Y luego, por ejemplo, tienes el que da munición, ¿vale? Que tienes mogollón de tipos de metralletas de rollo Call of Duty de 300 balas, ¿no? De ese tipo de metralletas. Y como juego, ya os digo, depende de cada partida, de lo que te exige el juego en cada momento, porque igual tú estás muy tranquilo en una base, la tienes todo súper controlado, y de repente ves que te aparecen dos tanques por detrás y dices, lo primero que piensas, hostia, es que no tengo ni RPGs, no tengo ni minas, antitanque, no tengo nada. Y luego cuando te matan tienes que cambiarte eso del tipo, ¿no? Depende, todo depende de cómo quieras jugar en cada momento y lo que quieras. Por ejemplo, si llevas un tanque, sí o sí tienes que ser ingeniero, o deberías de ser ingeniero para bajarte del tanque en el momento que te disparen y tú repararlo. Llevas una movida que tú lo puedes reparar el tanque. Siempre y cuando juegues solo, claro. Si juegas con compañeros, sabes que lo llamas y te lo reparas. Claro, por ejemplo, aquí Fran lo sabe, muchas veces yo cojo el tanque, lo coge él, y el que va, solo caben dos, el que va con la torreta, digamos, el que no maneja el tanque, oye, que el tanque, tú ves un porcentaje de vida que va bajando, oye, que el tanque está muy dañado, vale, pues yo bajo y lo reparo, pum, yo te cubro, pam, y el tío lo repara y tal. Y todos esos son puntos que el juego te da. O sea, que conforme quieras jugar, todo depende del momento, de qué partida y de todo. ¿Sabéis jugar juntos, Fran? Sí, sí, normalmente, salvo excepciones, siempre hacemos patrullas de 4 mínimo. Tres veces somos 8 jugando, o 10. No, sí, hemos estado casi que 10 personas jugando en la Xbox y la putada es que no cabemos en la party. Y es una barbaridad. O sea, disfrutas. Sí, tienes que entrar en el chat del juego, si no. Claro, disfrutas un montón, la verdad es que ya te digo. Muy bueno, el juego te premia cuando juegas en cooperativo. Soléis tender a complementaros, ¿no? O sea, lo que comentabas. Es que no te queda más cojones, ¿eh? Sí, claro. En Battlefield sí. Sí, y muchas veces, de hecho, mira, Fran te lo puede decir, uno siempre se queda atrás, como 10 o 15 metros más atrás, por si nos matan para reaparecer en él. Porque eso de ir todos a saco como Call of Duty, te matan a los 4 y el resultado es que tienes que salir a 500 metros de la base. Entonces, puedes tardar más, matar más a aquel equipo, a los de tu equipo, porque son menos. Todo influye. ¿Tú, Dave? Dime. Sí, que te pregunto eso, por tu experiencia en el juego. Yo, pues, el Battlefield, ya te digo, apenas lo he tocado, o sea, no puedo hablar mucho de él. Te puedo hablar más del tema del CAL, que bueno, que sí que intentamos, en cierta medida, con lo que estaban diciendo ellos, ¿no? Imitarles, no ir todos juntos cuando nos juntamos, porque de repente llega el típico gracioso que tira una granada y nos pilla a todos en bragas, hablando mal, y a tomar por saco. Ya me parece que sueltan ahí 400, 500 puntos. Aparte de lo que hay que sumarle y luego de los PER, porque a lo mejor por habernos matado a los cuatro juntos, le dan no sé cuántos puntos más y ya empieza a soltar pues todo tipo de que si helicóptero, que si... ¿Qué más había? El último que vi yo que era como una especie como de tanque pequeñito o de robot, que para matarlo, tela. ¿Y tú, Piqué? Pues, bueno, yo juego a Call of Duty y la verdad es que mi estilo de juego suele ser directo. Yo suelo ser una persona que se lo piensa poco y va directo a matar todo lo que pilla. También es cierto que cuando juego con mis amigos, yo sí uso la racha de la que ha hablado Fran antes, la racha de ayuda. Porque generalmente hago menos bajas que la gente con la que juego y ellos se encargan más de las rachas con las que atacan, hacen ataques fuertes y yo, bueno, pues les proporciono apoyo a lo mejor pues con radares y cosas así que me es más fácil sacar también porque llevo poco tiempo jugando, ¿no? Y es una forma de ir aprendiendo también. Así que básicamente mi estilo es ese. Muy bien. Bueno, pues antes de empezar un poco a sacar conclusiones, ¿quieres comentar alguna cosa más acerca del Battlefield? Pues que la gente que no lo haya probado, que le dé una oportunidad, de verdad. Que Call of Duty es muy bueno, yo lo digo. O sea, ahora que hablamos de forma de jugar, yo Call of Duty le he echado 200.000 horas online y lo reconozco. Y yo juego a saco, mato mucho y me divierte eso, el hecho de que tengo 10 minutos, juego una partida. Pero que la gente que juega Battlefield, a muchos amigos que han entrado ahora con Battlefield 3, se lo digo, no juegues como Call of Duty, juega completamente a lo contrario. O sea, piensa realmente con la cabeza qué es lo que vas a hacer porque todo es muy grande, te puede venir un enemigo, te puede venir un avión, un helicóptero, un tanque, te puede venir mucho, mucho y no sé. Es un buen juego, pero que creo que en cooperativo, si tienes amigos para jugarlo, excelente. Es que ahí es lo que te quería decir yo, que yo tengo los dos, por suerte puedo tener los dos, y si enciendo la 360 y veo que no hay nadie conectado, voy y me juego un Call of Duty y lo disfruto. Me gusta, porque realmente me gusta el juego. Y cuando hay gente conectada, pues tiendo a ir al Battlefield por lo que te aporta al jugar con la gente. Yo ya lo he contado por ahí, pero tengo la anécdota de una partida de esas que te salen casi perfectas. Y es que estábamos el señor Junco Star, señor Jonfrey, pertenece a otro podcast, si lo conocéis. Sí, sí. Aquí el presente, el famoso Call of Cookie, que es por su rachísima impresionante de bajas, no sé la tuya, Sarin, pero lo de Cookie es la polla en vinagre, y yo. La partida empezamos y había que conquistar una base. El señor Junco es casi especialista en levantar banderas. Siempre llega primero y siempre se protege bien y las levanta. Y yo siempre juego de médico, con lo que nosotros dos salimos disparados a levantar la bandera. Es impresionante el ver cómo bajas una ladera y te van apareciendo enemigos y ves cómo se caen, porque aquí el Cookie está de francotirador atrás limpiándonos la pantalla mientras llegamos. Pues cuando estábamos a punto de llegar a la bandera, a Junco lo mataron. Pues en el momento que sacó que me dice, oye, que me han matado y tal por la izquierda, al darme la vuelta con las palas para levantarlo, me apareció un tanque delante. Doy fe. Ese tanque, cuando tú eres médico, dices, se acabó. Porque claro, el que tiene los misiles, los bazookas, es Junco, que es el que es el, ¿cómo se llama? El ingeniero. El ingeniero. Solo lo puede matar él, con lo que yo lo tenía que levantar, él cargar los misiles y defendernos a los dos. Pero claro, el señor Jonfrey tenía un avión cogido. Y el Cookie, como es francotirador, marcó al tanque y justo antes de que nos mataran, hizo una pasada con el avión por encima y lo reventó. Sí, fue de película, ¿eh? O sea, esa sensación que te da de, a ver, en equipo, porque entre nosotros conquistamos la bandera y los puntos se los dio a todo el equipo. Al que nos cubrió en el avión, al que nos hizo el camino desde atrás protegiéndonos el francotirador, y es eso. Aunque yo no haya hecho ni una muerte, yo resucité a un tío, el otro, es que todo vale, y es esa sensación que te queda. Al final que se hizo las muertes fue Cookie, pero al final todos lo disfrutamos. A ver, yo con el tema de Battlefield, o sea, tengo muchos amigos que bueno, yo jugaba Battlefield Bad Company 2 y el 3, o sea, yo solo sí que me aburro bastante, ¿no? Pero el tema que estáis comentando de jugar con amigos, o sea, yo jugué con dos amigos y realmente me lo pasé muy bien. O sea, si con dos amigos me lo pasé muy bien, como vosotros habéis dicho, con 10, tiene que ser, sobre todo, cojonudo, ¿no? Impresionante. Y ya te digo que, o sea, yo, con el tema que he dicho de darle una oportunidad al Battlefield, que sea mucho de Call of Duty, yo se la di, y a pesar de que Pablo me dijo que no le gustó mucho, ¿verdad? O sea, a mí me gustó mucho Battlefield. O sea, me gustó mucho Battlefield. Lo que pasa es que yo soy más directo y todo eso, pero, a ver, de ahí a que no quieras probarlo, pues no, tampoco lo entiendo mucho. Porque hay gente, amigos míos, que yo le digo, prueba el Battlefield, me van jugando al Battlefield, se me está jugando ya esa mierda, y digo, tú pruébalo, juega con varios amigos y seguro que es cojonudo con el tema de lo que te he dicho de pasar con el avión, un francotirador, el asaltar, y todo eso es cojonudo. O tirarte de la colina, la pantalla se que tira de una colina y cogerte el francotirador y matar a los que bajan por la colina. Increíble eso, ese momento. Sí, sí, eso está muy guapo. O sea, si a mí el tema del Battlefield no lo pongo en duda que es un buen juego. Si es que a mí yo me quedé muerto con lo que dijo Pablo, pero... Sarin, una cosa que te quería preguntar yo, que te oí decir en el análisis en el programa, es que decías que los mapas eran planos. Hay un mapa, ahora mismo no me sé el nombre, pero hay un mapa que es una ladera, un puente, dos o tres charcos y una base con muy pocas casas. O sea, porque yo vi eso y fue la primera parte que mataron, ¿no? Porque todos los mapas tienen tres zonas. No me acuerdo del mapa, pero tampoco. Por ejemplo, decirte una, es la que eso, bajas una ladera, si conquistas, te tiras abajo, haces, es que te tiras abajo, saltas por una ladera, tendrá una caída de medio kilómetro, y al llevar abajo tiras de paracaídas y ahí empieza otra batalla. Y cuando esa vista tiene varias cosas. Luego hay otra vista que no sé si es París, que también es, o sea, está todo lleno de edificios, que es como una. Por eso, pero creo que es la de Operación Metro, cuando avanza. De la demo. Sí, cuando avanza a lo último, pues hay más cosas, pero hay dos o tres que es muy, muy plano. O sea, yo vi que uno tiene como muy poco, no sé, como decir, venga, ponemos hasta aquí una ladera, luego una montaña así pequeñica, pasa a otro lado, pone dos o tres casas y para adelante. No, yo creo que sí que sé a cuál se refiere, es en la operación Firestorm, que es así como todo muy plano, uno sale de enfrente de otro. Puede ser, y es o ya no, digamos, un poquito en cuesta. Pero sí, ese es el mapa de todos contra todos, ¿no? No, yo jugué a Asalto, creo que era. Está también en Asalto. Luego también, lo que el tema de la sensación, también, o sea, eso está cojonudo, está parece una película. Luego, el tema del Call of Duty, jugar con tu clan. Cuando pilla otro clan en público, juega un busca y destruir, hace un 4-0, eso también es cojonudo, o sea, no me fastidies. No, pero es que ya te digo que son dos puntos de vista que a quien le gusta más lo directo, no. Pues claramente Call of Duty. A quien le gusta no, más... si en eso te entiendo. Lo que pasa es que, bueno, yo me baso mucho, bueno, lo que... Porque me dio rabia el otro día en el análisis el que se quedaba el Battlefield como... Eso, tenía pocos mapas, o sea, los mapas eran planos, tenía pocas armas, me decías que había pocas armas. Las armas, el tema de las armas... 42 armas hay en el Battlefield, 41 armas hay en Call of Duty. Pues yo el tema de las armas, perdona que te diga, pero yo no he visto tan variedad de armas como en Call of Duty, ni el parecido del arma como en el Call of Duty, ni las miras, ni la modernidad del arma que en Call of Duty. O sea, yo he visto armas, o sea, pues lo comparo yo antes de ser un informante, he visto M4A1, Call of Duty con la vida real, con la mira híbrida, que es la doble mira que han puesto nueva. Y hostia, si es igual, o sea, es que es lo mismo. Luego te pones la M4A1 en el Battlefield con la M16, es la misma arma, solo que una dispara a ráfaga de atrás y otra automática. Y luego, lo que yo quise decir también es que, como ha dicho antes Kubi, que hay varias clases, ¿no? En el que está asalto, ingeniero y demás. En el que, por ejemplo, en el francotirador, evidentemente, no va a tener una UMP-45, pero el asalto, el ingeniero, el médico, pueden tener la misma arma, ¿sabes? Es decir, que no tratan tan variedad de armas con respecto a esas tres clases. Hay que desbloquear. Sí, ya, pero tú puedes tener la SCAR-L, o no, la SCAR-H, en el mismo, en cada tipo de personaje. Sí, entonces yo lo que noté es que a lo mejor digo yo, pero yo sé, creo que el médico lleve la G36C solamente el médico. O que el asalto puede llevar la M4A1, la M16 y que el ingeniero lleve sus fusiles. No noté tan variedad de armas con respecto a una clase que con otra. Pero, tema de los mapas, pues, yo qué sé, o sea, ahora que he jugado más, he profundizado más, he jugado, por ejemplo, en Grand Bazaar y todo eso, pues, hay mapas que no son tan llanos, pero es que la primera impresión que me dio es poner el juego y ver ese mapa y decir, hostia, es que tampoco, no lo noto así, poco currado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, no, sí te entendemos, pero no, ya te digo yo que no, que el juego de mapas planos, no, o sea, para nada, para nada en absoluto, o sea, hay un mapa, por ejemplo, que empiezas en una ladera, o sea, es todo llano y luego tienes que subir a una montaña, y la montaña está una burrada de lejos, o sea, la base siguiente, o sea, que no, ya te digo yo que no, A ver, chicos, una cosita, es solo una cosita, yo quería haceros una pregunta, sobre todo a los que jugáis a Battlefield. Y en base a lo que estáis hablando, yo ahora mismo soy jugador de Call of Duty, no porque no me guste Battlefield, que si todo va bien, dentro de poco lo tendré, sino porque la mayoría de mis amigos lo que están jugando ahora es Call of Duty. Sin tener amigos jugando en Battlefield, ¿me merece la pena comprarlo? No. Hombre, no lo sé. Por lo menos dais la oportunidad de probarlo, y Fran dice que no por lo que hemos defendido aquí, porque es que es un juego que te premia jugar en cooperativo. Claro, exactamente, por eso puedes llegar a hacer amigos jugando, pero en principio no, porque te vas a meter en un mundo súper grande, nadie te va a explicar nada, te vas a sentir súper perdido y no vas a saber qué hacer y no lo vas a disfrutar. Claro, es ese problema de Battlefield, que todo es tan grande y tienes tantas posibilidades que si no entiendes cómo funciona el juego, dices, hostias, a ver, ¿qué tengo que hacer aquí? Yo creo que estás intentando... Perdón, seguir. Yo creo que ese es el gran problema de Battlefield. Que aunque la gente prueba... Yo creo que mucha gente que juega al Call of Duty, como guay amigos míos que se lo he dejado, lo prueba, mete el disco, juegan solo, ven que cuesta mucho. A mí al principio me costaba mucho subir de nivel y desbloquear el arma. Y joder, yo creo que se sienten así muy solo, muy tal. Hombre, yo vas con Panido, he dado varias oportunidades, pero es que jugar solo... O sea, te desespera mucho. Luego, yo te digo que juega con dos amigos y me lo pasé de genial con dos amigos. O sea, duro ese juego, si tienes muchos amigos, como ha dicho Fran, merece la pena. O sea, a veces no estás solo en los amigos, a veces está en tu forma o personalidad de jugar. Yo, por ejemplo, en su día jugaba World of Warcraft y a mí me daba igual ser el healer, no ser ahí el que mataba a todo Cristo. Y hay gente que solo quiere matar, eso de estar esperando una base y defender mientras un compañero suyo se está haciendo puntos matando, pues no lo puede ver. Depende de la forma de jugar cada uno. Yo como no soy muy bueno matando, pues a mí me da igual levantar bases, arreglar tanques o curar a la gente. Eso también me pasa muchas veces en Killzone 3, que muchas veces te digo que tiene que jugar porque es que yo Killzone 3 ahora mismo me pongo a jugar solo y digo, joder, no sé. me siento muy muy raro, no sé. Porque hay que jugar en algo en equipo también en Killzone. Sí, 3. Sí, sí. O sea, es algo así un poco como Forever Alone. Sí. Pues no sé, igual. Luego a lo mejor juegas Call of Duty y dices, venga, voy a echarme un duelo por equipo con el francotirador yo solo. Y se te hace más ameno, pero no sé. Dave. Sí, yo quería decir que, bueno, en base a lo que habéis dicho, el Battlefield le voy a dar una oportunidad porque, bueno, aunque no tengo muchos conocidos que jueguen al Battlefield, supongo que alguno me saldrá. Yo, vamos, empecé con el Call of Duty, ya te digo, por tema de amigos, de que más o menos pues todos los compañeros del trabajo que estamos ahí, pasamos muchas horas, a probar este, tal. Que estamos jugando al Call of Duty como podríamos estar jugando al Battlefield. Lo único que ya te digo que siempre te tira un poquito más para adelante, ¿no? El tema de que, bueno, pues voy a poder jugar con este. Yo Dave, si te lo pillas finalmente y Pablo me lo deja más tiempo, como tengo a amigos de Direct 500 del foro, que también juegan al Battlefield, si convences también a tus amigos, yo creo que a ti incluso te puedes juntar más Battlefield que Call of Duty. O sea, si tú juegas con tus amigos, con los que te han dicho que juega a la Play, en el Call of Duty, perdón, yo creo que te puede gustar incluso más Battlefield que Call of Duty. Yo si jugáis a Battlefield en PS3 me lo compro. Yo te digo que en un futuro, si hombre, el juego propio de Pablo tal, en un futuro si veo que juega gente, me lo compro seguro. O sea, yo me lo pasé bien jugando con gente. Lo que pasa es que el tema es ese, que si no hay nadie, pues digo, sí que joder, me pasó con el Black Company 2 y dije, que no juega nadie. A mí lo que me da pena es esto, las putas compañías que cada una, como se hace la puta guerra a la otra, no haya que la gente de Play 3 pueda jugar con la de 360 a veces, porque si no nos podríamos jugar todos y veríais lo que es, cómo se juega en equipo y cómo, y de verdad que lo disfrutaríais. Sobre todo a mí me gustó lo que te he dicho antes de que el Call of Duty sería como el arcade y el... Sí, es que es un arcade, a mí me gusta por eso, ¿eh? Sí, no, sí, yo no digo nada, que sea malo, ¿no? Y el Battlefield como si fuera el más real, porque hay veces que el arcade puede llegar a ser incluso más divertido que el simulador, porque a mí, en mi caso, me gusta más el Burnout Paradise que el Gran Turismo 5. A mí también. A mí me estáis picando, y yo, en mi caso, o sea, puedo decir que es un mérito muy grande, ¿eh? O sea, para que a mí me dé interés por un juego de este tipo, ya os digo que no pasa todos los días. Juan, tú que eres como yo, semi malillo, ¿no? En cuanto a los shooters. No, sin el semi. Te gustaría, te lo digo de verdad, porque a ti te gusta más jugar así cooperativos y gente hablándose y ayudándose. Y yo te digo que te gustaría, fijo. Yo a Juan le quería decir, no hace mucho que lo pensé, en decirle que se pillara a Battlefield y a Pablo también, porque a mí me dijo Pablo que es un jugador que no suele jugar mucho con personas online. Pero Pablo cuando nunca juega con gente online. O sea, yo cuando me dijo de eso de que Battlefield una mierda, digo, hostia, pues, podría jugar online con gente que conozca o que lo tenga y darle una oportunidad, no sé. Porque al fin y al cabo yo creo que el multijugador es que es lo que le da vida a los juegos en esta generación, o sea. No sé. Pero a uno y a otro, ¿eh? O sea, a mí sí. Que alguien me diga a mí que estos juegos los sacan por la campaña, o sea, no, es no, que no, le sí. pego una. Perdón, ¿eh? Pero. Es que estos juegos se venden 6 millones y pico de copias porque en un día, por eso, porque la piña quiere jugar al multijugador. Yo entiendo que hay gente que se compra el juego porque la hay. La de se menos. Compra el juego por jugar la campaña, ¿vale? Que la hay. Ahora, yo con todos mis respetos me parece una soberana gilipollez. Estos juegos son online. Ahora, el que se la compra y lo disfruta, ole sus huevos. Me alegro por él, ¿eh? Pero bueno. Sí, claro. La campaña de Call of Duty es muy intensa, o sea, el tema de jugarla, es que hay que jugarla una vez que lo tienes, porque es una pedazo de campaña muy intensa, la historia está muy bien, y bueno, pero claro, es un muy buen añadido. Sí, o sea, pagar 60 euros solo por el añadido, como tú dices, pues no lo veo así muy... Bueno, hay otros juegos por ahí que dura 2-3 horas la campaña sin ser esto y luego no tienen online, ¿eh? O tienen una mierda, que tampoco. Pero bueno, no sé, yo, de todas formas, yo, Juan, ya que estás aquí, yo te recomiendo que te dé una oportunidad a ese shooter. Porque si tú te lo pasas bien en un charter, jugando con amigos, pues en este juego todavía no. No sé. Pues en el Uncharted se hay que ayudar también. Sí, no, la verdad es que sí. Hombre, no os prometo nada, porque la verdad es que la cosa está bastante mal. Pero sí que lo voy a considerar. O sea, lo voy a tener muy en cuenta y creedme que hasta hace poco más de una hora, no, ni se me pasaba por la cabeza sea que creo que por lo menos yo por lo menos creo que he sacado algo del debate este. Sí, sí. Yo, como ha dicho Cookie, si sabes moverte en Battlefield, tiene muchas bajas aseguradas. O sea, aunque luego la precisión o lo que sea no se te dé bien, puedes bajar la sensibilidad, puedes probar armas y todo eso, yo creo que poco a poco te puede gustar este shooter, en serio, o sea. A mí con que no me revienten mucho, yo casi... Bueno, por eso te he recomendado más Battlefield, porque como ha dicho David, los que al principio le reventaban mucho en Modern Warfare y todo eso... Sí, sí, sí. No sé, sí, sí. Yo te digo que juegas con amigos y todo eso es cojonudo, ya te digo. Juan, si te compras el Battlefield, yo me lo compro contigo, yo... Que estoy cansado de que Sari me putee siempre que juego con él. Vamos a ver, ¿tengo aquí 5 topos de Electronic Arts o qué? No. ¿Para venderme el juego solamente o...? Venid a la caja X, no joder. Bueno, hombre, tampoco hay que pasarse. Yo, si trabajara, tendría la caja X. Porque el Xbox Live es 7 veces mejor que PSN. O sea, eso lo tengo yo clarísimo. O sea, yo tengo que decir que estoy planteando pedirle a los Reyes una caja X, aunque me duela. Pero lo tengo ahí, ¿eh? Lo tengo ahí muy presente. Y que sepáis que tenemos a Lipcock medio ya convencido de jugarse Battlefield 3. Es un Xboxer ya. Sí. Cuidadito, ya es nuestro. Lipcock. Vaya tira. Claro, es que se conecta y ve que estamos 8 o 10 jugando y claro, se ve apartado. Le están ganas, es normal. Partidacas con el Lipcock, ¿eh? Al Forza. ¿Cómo juega el cabrón? Ya ves, cuidado, cuando venga por detrás, cuidado. A mí el Forza no me llama la atención, pero no sé. Pero el Gear of War 3 sí me llama la atención. Bueno, buen juego. Joder. Vamos a ver, yo creo que ya de Battlefield poco más se puede añadir. Yo creo que ya como reflexión, pues creo que a Cookie y Fran lo han dejado bien claro. Si queréis hacer alguna sharing day, Kike, acerca de Call of Duty, antes ya de dar por cerrado pues este debate. Bueno, a ver, empieza tu primero, Dave. Pues nada, yo tengo que decir que, bueno, que aunque el espíritu del compañerismo a veces no está tan presente en el Call of Duty como en el Battlefield, ya fuera de todas bromas y demás, las veces que yo he jugado con Sarin, ya te digo que más de una vez, y lo puedo decir, me ha salvado el culo, pero no sabéis de qué manera, porque... Pues bueno, él se aposta en cualquier tejado de francotirador, o simplemente vamos los dos a la misma dirección y él se pone delante, y ya te digo, es un chaleco de vida seguro, porque es que no falla. Hombre, el tema del compañerismo también depende del tipo de juego que juegue en Call of Duty. O sea, compañerismo yo creo que hay en los dos juegos. Puede hacer distintas acciones, porque uno puede ir un tanque y todo ese rollo, pero o sea... Jugar a Dominion con un clan, compitiendo contra otro, que sea un pique. El otro día jugamos mi clan aquí de mis amigos de Murcia contra los amigos de Tyler del foro. Jugamos a 4 tipos de partidas. Y el clan de decir, viene Tyler por la izquierda, vamos a mirar a o tomar la bandera, no sé qué. Ese compañerismo también está presente y mucho en Call of Duty. También depende de que depende del juego, con quién juegues, de que se le da mejor jugar y no. Pero bueno, o sea, todos los juegos tienen compañerismo, eso estoy completamente seguro. O sea, eso no lo pongo en duda. Y Call of Duty, yo que juego muchas horas, pues sí, hay mucho compañerismo y mucha gente que juega un clan ahí y todo eso. Pero bueno. Bueno, pues nada, yo por mi parte solo voy a decir una cosa. La recreativa de Operation Wolf tenía una ametralladora de verdad. Y vosotros no. Grande, sí señor. Bueno, pues chicos, yo... De verdad que he aprendido mucho este rato, porque ya os digo, yo era un perfecto desconocido a estos dos títulos y me los habéis acercado a mí por lo menos muchísimo. Me habéis informado muy bien, he aprendido muchas cosas que no sabía y a mí se me ha hecho muy ameno. Yo te recomiendo que te metas en YouTube y que veas gameplay y esa sensación de guerra, da igual el juego que te guste más. Pero no sé, cuando me dijiste que no era así un jugador así de shooter, yo pensé en ese momento, no sabes lo que te pierdes. No, sí, seguramente, pero bueno, esto es la... Como dijo Harry el Sucio, o sea, los gustos son como los culos, cada uno tenemos el nuestro. Sí, sí, sí. Es lo que hay, yo ya os digo. Vale, yo... No os prometo nada, pero es posible. A mi primo Salva no le gustaba el Call of Duty, siempre ya mira y decía, ese juego es una mierda. Pero hubo una semana que... Siempre jugar Call of Duty subió un prestigio entero, o sea... De ahí lo dejo. Yo por mí me tiraría horas y horas hablando de esto, pero yo creo que va siendo hora de dejarlo. Yo creo que podemos hacer ya el recuento de cadáveres y reagruparnos y volver cada uno a su correspondiente campamento. Y nada, pues simplemente, bueno, pues agradeceros a todos que hayáis participado en este debate, que repito, yo a mí como espectador, porque yo estoy totalmente ajeno a todo este mundo, a mí se me ha hecho muy interesante. Así que yo espero que a los oyentes les guste también. Y nada, pues eso lo he dicho, pues gracias a Sharin, a Dave Lola, a Kike, a Cookie y a Claude Ferrena. Y nada, pues desearos suerte en vuestras partidas y eso, pues a ver si nos vemos por ahí. Tendrá que ser en la PSN, porque yo la caja X, pues me parece que voy a estar un tiempo todavía sin ella. Pero, a ver si coincidimos. Mañana la pruebas en la cena. Mañana pegar un tiento. Muy bien, pues nada, chicos, vamos a pasar a otros temas, ¿vale? Porque bueno, hacía tiempo que no teníamos a Dave aquí y yo creo que se ha ganado unos 15 segundos de gloria. Pues nada, cuando usted me diga, empezamos. Vamos a prepararnos a la nevera y volvemos. Muy bien. Bien, Dave, es el momento tradicional de confesión de un jugador en el que tienes 15 segundos para contarle al mundo a qué estás jugando, qué estás bebiendo, qué estás escuchando, qué estás viendo y pon todo lo que quepa, como ya sabes, en tus 15 segundos de gloria. Uh-huh. Así que nada, cuando estés listo, pues adelante. Pues, bueno, pues vamos a ver. Ahora mismo estoy bebiendo una Steinburg, creo que es la cerveza de nuestro programa. Sí, sí, tiene muchos adeptos en el programa. A mí me gusta mucho y eso que no es que sea yo el mayor aficionado a la cerveza. Yo la empecé a probar y la verdad que, no sé, tiene ahí un yo que sé que al final te acaba atrapando y bueno. ¿La Steinburg negra o la normal? La rubia, normal. La rubia no la he probado yo he probado la negra y a mí me gusta por lo que dice Ravenflow, que tiene así como el retrogustillo este. Sí, de regaliz. Como a regaliz, sí, sí. Sí. La verdad que me gusta mucho. No, ya te digo, no soy un fanático, ¿no? O ni nada de esto, ¿sabes? Pero. Uh-huh. Y bueno, pues os voy a comentar un poquito lo que he estado jugando últimamente. Pues bueno, como todos creo que nos planteamos alguna vez qué juego coger cuando salió el FIFA o el Pro, ¿no? Ese debate que siempre nos planteamos, pues yo al final me decanté por el FIFA. Uh-huh. Y bueno, pues, ¿qué voy a decir? La verdad, yo siempre he sido de Pro, lo que pasa que pues los últimos años vi que la cosa había bajado mucho, sobre todo el tema de nivel gráfico, la jugabilidad. Y bueno, pues decidí darle una oportunidad al FIFA y pues mira, desde entonces estoy enganchado. Los tiempos cambian, ¿no? Sí. Uno se pasa de los Reyes Magos a Papá Noel. O... sí, es complicado, pero sí. Y nada, pues bueno, creo que se ha dicho muchas cosas de este juego. La verdad que el motor gráfico es sorprendente, la verdad que los gráficos son muy buenos. Quizás la caracterización de los personajes, de los jugadores en este caso, pues bueno, no es lo bueno de todo lo que debiera ser, porque hay algunos que te cuesta reconocerlos, ¿no? Por ejemplo, sí que sé que gente que ha comentado en el Pro, eso está mucho más cuidado. Pero en cuanto al tema de la jugabilidad, yo lo veo mucho más versátil, porque bueno, pues a la hora de hacer movimientos, de planear estrategias y bueno, de plantear todo tipo de situaciones, creo que es más realista que el Pro. Y esto que comentan, que bueno, jugadores que han pasado sobre todo de FIFA 11 a FIFA 12, lo primero que les ha llamado la atención, o lo que más se ha comentado que les ha llamado la atención, es sobre todo en el aspecto defensivo. Sí. Porque claro, bueno, FIFA la verdad es que de un título a otro sí que suele cambiar estas cosas, ¿no? Suele tocar un poquito, hacer ajustes por eso, en la manera de hacer marcajes, de ejercer presión, de los movimientos tácticos. Eso sí que suelen incidir bastante. Dicen que en esta versión era bastante más difícil defender e incluso también un poco atacar. Sí, por el tema de la implantación de las dos defensas que hay, la clásica y la táctica. Entonces, dependiendo de cuál uses, era más complicado a la hora de defender, porque, bueno, pues, con una te saltaba, es que no recuerdo muy bien cuál era, pero te saltaba mucho antes, por ejemplo, el tema del fuera de juego. Entonces, de cara al rival, era más complicado que marcase. O incluso, por ejemplo, yo mismo, que suelo jugar mucho con el United, el problema que tiene es, depende de la defensa que yo ponga, así se me adelanta más o menos. Y claro, pues hay muchas veces que te pillan por todos lados. Y ya te digo, hay partidos que va ganando 2-0 y cuando te quieres dar cuenta, ay, joder, si tenía activado esto. Y pierdes el partido por 4-2 o incluso mayor goleada. Sí, la verdad es que, hombre, a mí en el 11 a veces me pasaba, ¿no? Estar ahí, estar claro, intentando hacer jugada y tal, echarme para arriba, joder, que no avanzo, claro, no avanzo, es que a lo mejor estaba a la contra y en ultra defensa. A ver, hostia, ¿aquí qué pasa? Vamos, de hecho, para la gente que lo pruebe y demás, al principio del todo, según inicias el juego, hay un tutorial donde te explica todos los cambios que ha habido, cómo funciona el tema ahora de los regates, el tema de la defensa, que bueno, que la verdad que se agradece y te da pues la oportunidad de o bien probar la defensa de toda la vida o esta nueva que se ha implantado. Muy bien. ¿Has visto alguno de esos bugs que se enseñaba al principio de este juego? O sea, cosas como, por ejemplo, con el sistema este de impactos nuevo que han puesto. Uh-huh. Yo no sé si lo habrán parcheado ya, lo habrán corregido, pero se ve que había impactos en los que el motor se iba un poquito de madre, ¿no? Entonces a lo mejor pues le hacías una entrada a alguien y la pierna pues se le quedaba así para cuenca. Entonces iba cojeando con la pata colgando, ¿sabes? Y daba un poco de jena. Hay unos cuantos vídeos por ahí que la verdad es que los ves y de vaya tela. Sí, yo tengo que decir que he sufrido mis carnes con un amiguete un día en un partido, una entrada, y puedo decir que, vamos, me quedé sorprendido porque la entrada que le hizo dejó al jugador levitando. ¡Wow! ¡Ostras! O sea, vale que se lo lleve por encima, que lo levante por los aires, que se lo lleve por delante, lo de la pierna tal, pero que lo dejase levitando ya me dejó. Pues. Le pegó tal hostia que le dio su propio campo magnético. Vamos, o sea, tuvo su propio campo magnético de la paliza que le dio. Joder, vaya tela. Curioso, curioso. Muy bien. De todas formas, este FIFA 12... ¿Sí? Bueno, yo imagino que como es normal, porque ya ha entrado el año que viene cuando estemos a mediados de campeonato, por así, y ahora que ya pues bueno, tiene casi todo Dios, porque está claro que FIFA y Pro venden una burrada con solo chasquear los dedos. Sí. Yo pienso que a lo mejor dentro de poco pues vemos la tradicional rebaja, ¿no? Que lo dejan a 30 euros o así, o no sé, la verdad es que no sé ahora mismo cómo está, no sé si sigue a 60 o si está a 40. Yo tuve la suerte de poder, vamos, suerte yo de estar atento y lo compré de importación. Sí. Y además compré la edición especial y me salió por, espera, que no recuerdo, 44 euros. La edición que dices de importación, ¿sigue teniendo también los comentarios de Manolo Lama y Paco González? Sí, está en perfecto castellano. Ah, pues es interesante eso. Sí, la verdad que ya te digo, cuando compras juegos de importación, todos lo sabemos, a veces te arriesgas a que, bueno, que el pal que viene solamente sea en inglés. Pero, vamos, FIFA, Pro y otros muchos juegos, de momento, toquemos madera, respetan los pals y tenemos casi todos los idiomas, y entre ellos el nuestro. La única ventaja de la edición especial es, vamos, yo lo he seguido un poquito, tampoco mucho, es lo de la sección del Ultimate Team, que, bueno, que son cartas de... Te regalan varios sobres, ¿no? con cartas de jugadores para que tú te vayas creando tu equipo, ¿no? Entonces, es pues, para que la gente me entienda, todos los seguidores del Pro, como si fuésemos una Liga Master. Sí. Entonces, dime, perdona. Sí, iba a decir eso, lo que comentaba, que iba un poco como a base de cromos. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, pues tiene la posibilidad, me parece que eran durante un mes o 2 semanas, te iban regalando, tenía la oportunidad en la tienda online de Play, en la PlayStation Network, el poder comprar sobres especiales porque eran de la edición esta especial. Entonces, pues había jugadores que los tienen divididos en distintas, ¿cómo te diría? Secciones. Sí. Están los de oro, los de plata, los de bronce, y luego hay algunos que son de platino, hay otros que son de oro edición especial. Sí. Y bueno, pues se trata más o menos de ir formando tu equipo. Lo único que, bueno, pues parece muy sencillo, ¿no? Porque, por ejemplo, todos los que estamos acostumbrados al POG, cuando hacías la Liga Master, pues tú ponías tus delanteros, tus defensas, y no había problema ninguno. Aquí, que yo veo un poco, por un lado desesperante, pero por otro lado creo que está muy bien, porque si no sería muy sencillo, influye mucho las nacionalidades. Sí. Entonces, por ejemplo, si pones en la misma defensa, pues, a 3 ingleses, eso hace que suba la moral del equipo. O, por ejemplo, pones a un inglés y en las bandas pones a lo mejor a un italiano, pues puede ser, dependiendo del idioma o de la barrera que haya, puede haber mayor o menor sincronización, cosa que, bueno, pues ya te digo, me parece muy realista como pasa en el fútbol real. Sí, se compenetran más entre ellos. Esto estaba ya también implementado en FIFA 11. Y la verdad es que el modo este del Ultimate Team estaba interesante, ¿no? Lo que a mí lo único que se me hacía un poquito mejor cuesta arriba era que los jugadores no podías contar con ellos para siempre. O sea, tenías un indicador que era el contrato. Sí. Ese contrato, la cifra, los partidos que podías jugar, luego ya tenías que ir renovando. Y renovando se hacía con más... Comprando cartas de renovación de contrato. Exacto, igual que había también cartas de entrenador y de táctica para poder variar el dibujo, porque también hay estrategias con las que los jugadores se sienten más cómodos también, o según el entrenador, pues se funciona mejor un dibujo u otro. O sea, son muchos detalles que está, es lo que dices, está bastante, bastante cuidado. Y, hombre, también, no sé si en el 12 seguirá igual en el 11. Sí que es verdad que los sobres los podías comprar con dinero del juego. O sea, mientras ganabas partidos, claro, lo complicado sí. Era pues ir ganando partidos, ¿no? Pero mientras ganabas te iban dando pasta, tú esa pasta la podías emplear en comprarte los sobres, ¿no? Pero si no podías esperar o digamos que no tenías bastante recursos, pues siempre podías ir a la store y pillarte un sobrecito de oro o de lo que fuera. Sí, aquí seguimos igual. A medida que van ganando partidos, van dando distintas cantidades de dinero, porque me parece que había como 20 o 25 campeonatos. Incluso sacó un campeonato especial por el tema de Halloween, que, bueno, que creo que ya es un DLC habitual en todos los juegos que se nos presentan. Y lo que tú dices, si te quedabas muy apurado de dinero, no tenías dinero suficiente para comprar sobres, siempre puedes recurrir al monedero que tenemos en el store y a gastar de nuestro propio bolsillo. Sí. Muy bien. Yo la verdad que FIFA, hombre, a mí me pasa un poco como a ti. Yo empecé con Pro, cambié a FIFA ya por el 2008-2009. Sí. Y ahí sigo, y supongo que FIFA 12 pues me lo acabaré comprando también en cuanto baje un poquito, porque de momento pues estoy dando un poco el 11. Y de hecho pues, parece que alguna partida echamos, ¿no? Al 11 una vez. Sí. Tengo que decir que tuve el placer de ser una de tus víctimas. Bueno, pero yo creo recordar que además hicimos un partido 2 contra 2, ¿no? Sí, jugamos los aquí presentes, el Cookie, y me parece que estaba también SV. Sí, Cookie y SV, es verdad. Sí, bueno, pero también hay que decir que no fue justo el partido, porque tú tenías un sí. De configuración, entonces claro, pues... digamos que se te invirtieron los controles, sí. No sé qué pasó con el tema de Sí, claro, entonces, claro, el analógico que se usaba para moverte, tú lo tenías tú para regatear y viceversa. Entonces, claro, cuando tocabas el balón, pues el balón se te iba al quinto pino. Y claro, pues la verdad que no. Era un poco inconveniente, pero bueno, a ver si podemos echar la revancha y jugamos en condiciones iguales. Aún así estuvo gracioso, fue un placer jugar con vosotros. Sí, lo pasamos muy bien, hay que repetirlo. La verdad es que al principio es un poco caótico esto de jugar. Sí. Porque Pero estaba acostumbrado ahí a estar todo el rato cambiando el muñeco de un lado a otro, tal, sin necesidad de contar con el compañero. Y claro, ahí es como, joder, que tengo ahí alguien más que me tiene que ayudar. hubo goles chulos, Hubo. Muy bien. Pues pasiones futboleras, tío. Es que es una cosa agradecida, yo creo, porque FIFA es una cosa, bueno, FIFA y Pro realmente, o sea, el juego de Sí. fútbol hoy en día, con toda la mejora técnica que han pegado, es una cosa agradecida, digo, porque es una cosa que le vas a sacar rendimiento realmente, o sea, le vas a sacar diversión, te va a dar horas y, hombre, a menos que lo odies, ¿no? No te guste, pero yo creo que es una compra que más o menos va a tiro hecho. Así que muy bien. FIFA 12, entonces. ¿Y a qué más has estado jugando? Pues también he estado probando el Alice Madness Return. Bueno, ¿por dónde empezar? Creo que todos tenemos un poco el concepto, ¿no? De la pequeña Alicia en el País de las Maravillas. Este que se nos planteaba en Disney, Sí. que bueno, que siempre nos ha marcado a todos un poco. Luego creo recordar que se sacó hace poco la película de Tim Burton. Y bueno, pues ahora tenemos el juego que en realidad no tiene nada que ver ni con una cosa ni con la otra. Esto es una visión así más personal, ¿no? Sí. Del American McGee este, ¿no? Sí, de hecho creo que es la segunda parte, o la plantean ellos como la segunda parte del Alice American McGee. Ah, salió para PC hace ya años, creo. Que este juego ya tenía su tiempo. Sí. Vamos, de hecho hay una curiosidad que plantean los programadores y demás, y es que hay una diferencia de 11 años desde que salió un juego hasta que salió otro, Ajá. que en cierta forma es, pues bueno, pues el tiempo que transcurre también dentro de la historia que se nos plantea. Bueno, pues os cuento un poco así por encima, tampoco para lo que es el comienzo del juego. Nos encontramos con una Alicia que ya os digo, no tiene nada que ver con la que teníamos recuerdo, porque es una Alicia morena. Vamos a también a poner un poco en perspectiva, porque esta ambientación de American McGee es una ambientación muy muy retorcida. Sí. Hay que decir que el juego es muy, muy gore, muy gótico, como muy oscuro. Exacto, el American McGee's Alice era un juego que ya jugaba mucho más que con un mundo así, digamos, de fantasía y tal. Era más. Como de pesadillas, muy retorcido. Exacto, más de reflejar un desquicio, o sea, una mente de casi casi psicopática. Y eso, pues con muchas criaturas así muy, pues muy, muy desagradables, ¿no? Muy, Sí. muy sombrío, ¿no? Y entonces esta continuación, pues sigue un poco por los mismos derroteros, ¿no? Creo que encadena, pues eso es lo que dicen, ¿no? Varios años después de que acabara el primer juego, que bueno, pues. Bueno, yo creo que decir esto no es un spoiler, porque creo que se verá ya al mismo principio que la pobre Alicia, la verdad que está bien jodida. Pues sí, la verdad que sí, la criatura está bien jodida. Bueno, pues ya os digo, es un juego de plataformas, ¿no? Y bueno, pues se nos plantea una Alicia, ya os digo, totalmente distinta a la que todos teníamos recuerdo. Y pues es una Alicia morena y la primera escena que vemos, tampoco os voy a desvelar mucho más, es Alicia que se encuentra en un psiquiátrico y está en una sesión con un psiquiatra que le está intentando ayudar a olvidar lo que sucedió en el País de las Maravillas. A partir de ahí, pues empieza nuestra aventura en un Londres que yo os digo muy oscuro, muy, muy tétrico, todo como demasiada niebla, incluso para ser Londres. Y bueno, pues de buenas a primeras aparecemos de nuevo otra vez en el País de las Maravillas, y no tiene nada que ver con el primer País de las Maravillas que visitamos. Ya os digo, es criaturas grotescas, situaciones quizás demasiado violentas, pero aún así es un juego que promete muchísimo. Ya os digo, es el tema de plataformas, cuenta con múltiples habilidades, cosa que en el primero no tenía, como por ejemplo el tema de poder esquivar o el doble salto. Y bueno, también hay una curiosidad, ¿no?, que todos recordamos, que por ejemplo la película tenía que comer, para hacerse más grande tenía que comer un trocito de pastel, sí. Y para encogerse tenía que beber. Sí, sí, sí. Bueno, pues aquí ahora ya no nos hace falta ni una cosa ni la otra, ya lo podemos hacer nosotros a voluntad. Ah, que creía que ibas a decir, no, aquí tenía que meterse un chute de heroína. De momento no, pero vamos, y ya os digo, hay situaciones que bueno, pues que no podemos avanzar por la pantalla de la forma normal, y entonces pues se nos ha dado esa habilidad, nos encogemos, pasamos por debajo de la cerradura y bueno, pues aparecemos. Y otra curiosidad que yo creo que es posiblemente de lo que más puede llegar un poco a asustar, por lo menos las primeras veces, es el modo histeria, ¿no? Pues, ¿cómo definirlo? O sea, creo que otros muchos juegos también lo tienen. Cuando Alicia está a punto de morir o ya le queda muy poquita vida, sí. Entra en el modo histeria, se vuelve todo blanco y negro, y bueno, pues como diría yo, parece Chuck Norris, empieza a repartir hostias, pero por todos lados. Sí, digamos que entra en modo berserker, ¿no? Que, sí. Sí, lo que viene siendo pues el arreón final, vamos. Efectivamente. Y además ni siente ni padece. O sea, sí, padre, da igual 8,80, crecer, que disminuir. Ahí se pone y a repartir por todos los lados. Sí. Y bueno, pues poquita cosa más os puedo decir. Quizás el tema de las ayudas, porque hay veces que avanzas y no sabes muy bien qué hacer o tal. Pues tenemos un asistente que en este caso es el famoso gato Cheshire. Ajá. Que es un poco el que nos ayuda y nos indica pues lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer. Por supuesto, siempre desde la ironía y muchas veces desde el sarcasmo. Es un poco cabroncete el gato, ¿no? Sí. La verdad es que muy interesante el planteamiento, porque responde un poco también a una tendencia que ha habido recientemente. Y es que, bueno, pues algunos a lo mejor conocerán una línea de figuras de Todd McFarlane, un dibujante muy famoso, creador de Spawn. Mm. Y que tiene, bueno, aparte de que este hombre pues está forrado, ¿vale? O sea, yo creo que este señor no se baña en agua, se baña en dólares directamente. Y es como es un fricazo, como la copa de un pino. Pues una de las primeras cosas que hizo fue montarse una fábrica para hacerse sus figuritas. Sí. Figuras que dicho sea de paso, están de categoría. O sea, son unas figuras de una calidad excelente. Uh-huh. Bien modeladas, diseñadas. Bueno, imagino que no todas por el mismo, pero las primeras por lo menos, pues yo supongo que sí. Tiene ese toque de McFarlane de muchos pliegues, figuras así abultadas con mucha musculatura, con poses muy agresivas y sobre todo pues un tono muy sombrío. Y hubo una línea de estas figuras que básicamente eran creo que se llamaba los Twisted Fairy Tales, que son algo así como los cuentos de hadas retorcidos. Uh-huh. Bueno, yo recuerdo una línea de figuras del Mago de Oz, que aquello daba pesadillas, vamos, a más pintado. O sea, madre. De primeras Toto no era un perrito, Toto era un mostrenco como el Zul de la película de Cazafantasmas, o sea, el demoníaco, bueno, pues una cosa más o menos por el estilo. Dorothy era la reina del Sado, prácticamente. Madre. Y, bueno, es que decía del espantapájaros, que tenía las tripas colgando, el hombre de hojalata, bueno, te puedes figurar. Y todo muy gore, todo muy así. Y luego, pues, posteriormente, ha habido un poco, pues eso, o sea, aplicar esa pátina siniestra, ¿no?, a cuentos, sí, chicos como la Pelucita y tal. Que, por otro lado, hay que darles de comer aparte, porque realmente las versiones originales eran historias como para no dormir. Sí. Son crueles y sí, pero historias duras. Y entonces, de hecho. No, sí, perdón. No, simplemente, pues nada, para acabar, pues decía que eso, que Alicia en el País de las Maravillas, la verdad es que se presta también bastante a esto. Y a lo mejor, pues American Buggy, que hay que tener los cuadros para ponerle a un hijo American de nombre, ahora que lo estoy pensando. Este hombre era, no sé si era un señor o una señora, pero bueno, yo imagino que lo que ha tirado es un poco también por esa tendencia, ¿no? Por experimentar y decir. Pues mira, voy a coger el cuento este de Alicia en el País de las Maravillas, le voy a pegar la vuelta y aquí se va a cagar la burra. Ya, a mí, vamos, ya te digo, empecé a jugarlo porque no recuerdo muy bien qué reseña, en qué programa la hizo Chicho, y me llamó la atención y ya te digo, empecé a probarlo. Oh, de hecho, me estoy releyendo otra vez el libro de Alicia en el País de las Maravillas porque, de verdad, os puedo asegurar que es dantesco y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Porque, bueno, hay veces que tiene flashback. Y se ve cómo era antiguamente el País de las Maravillas, y vuelves otra vez y ves el actual, y dices: esta mente, vamos, está muy, muy jodida. Sí, la verdad es que también juega mucho el juego eso con que el País de las Maravillas realmente pues es una proyección, ¿no? De la propia locura de Alicia que está realmente está traumada, ¿no? Porque al parecer sus padres murieron en un incendio, Sí. algo que por lo visto pues sucede en el primer juego, que es el Sí. desencadenante un poco de todo, ¿no? Y es un poco la evasión que tiene pues eso, irse al País de las Maravillas. Pero, joder, es que si eso es el País de las Maravillas, tío, el País de las Desgracias, a saber cómo será. De hecho, ya con esto dejo ya de hablar de ella. Al principio al principio del juego, las primeras escenas que se nos presentan, ya te digo, nuestra Alicia está en un psiquiátrico que es para niños huérfanos, ¿no? Por lo que están comentando, porque sus padres parece ser que fallecen en un incendio en la primera parte del juego. Y de verdad, una crueldad por parte de los propios personajes de los niños, como: llevas aquí 10 años, no vas a llegar nunca a nada. Dices: pero ¿esto qué es? Sí, las buenas instituciones británicas. Sí, vamos, o sea, cumple todos los requisitos. Sí. Yo la verdad que hay una imagen de este Alice que me hizo mucha gracia. Me pertenece al tráiler, a unos primeros trailers que sacaron, que está Alicia y el sombrerero loco. Están tomando el té, ¿no? Y bueno, pues todo muy bien. Pues levantando sus tazas como para brindar y eso que se abre el plano. Y por debajo de la mesa se ve cómo se están apuntando uno al otro con un revólver. Y ahí dije, hostia, grande. Muy bien. Pues Alice, Madness Returns, esto lo está jugando en PlayStation 3. En PlayStation 3, sí. De momento no he podido adquirir la caja X, pero al tiempo, Al tiempo. Hay versión también para, si no recuerdo mal, PC, para 360. sí, señor. Muy bien. ¿Sabrías a qué precio está ahora mismo? Por si algún. Pues puedo decir, de importación está a 29,45. Viene en perfecto castellano, no hay problema ninguno. Muy bien. Interesante. A mí me parece interesante. Ya te digo, tuve suerte de poder, vamos, llevaba tiempo ya detrás de él y 40, 45. Bueno, de hecho, en otras tiendas lo siguen vendiendo bueno, al precio de salida, pues ya sabéis, los famosos 60 € que cobran cada juego. Y estuve pendiente un día que lo rebajaron, 29,45. Trae para acá. Muy bien, muy bien. Pues además como juego de acción, bien, ¿no? O sea, Sí, se deja. la verdad que creo que es un poquito corto porque creo recordar que eran como unos 6 o 7 capítulos, pero puedo decir que muy intensos, ¿eh? Bueno, por 30 euretes, bien, ¿no? Sí, muy recomendable. Muy bien, fantástico. Pues nada, más cosillas. Pues bueno. Pues me debo un poco también a. Pido ya perdón de antemano, Pedro, perdóname, porque voy a hablar un poquito del Assassin's Creed Revelation. Oh, madre mía. Pero un poquito por encima, porque ya os digo, tampoco he tenido mucho tiempo de probarlo. Pues no sé por dónde empezar. De todas formas, que no desespera a la gente, ¿vale? Porque ahora puedes dar unas breves pinceladas, pero Sí. que sepan también que en el programa 72 de Confesiones va a haber una reseña en profundidad de Assassin's Creed Revelations. Así que no sufran, que los secretos asesinos sí, van a ser desvelados. Que aquí no vamos a destripar nada, lo vamos a reservar todo para ese programa 72. Exactamente. Pues nada, ya os digo, continúo con mi racha, con mi mala racha de suerte, porque bueno, pues lo tenía reservado en edición especial, en una tienda que no quiero acordarme. Y bueno, pues al final me la jugaron, me la tenía que comprar en la edición normal. Y bueno, pues la verdad que se nos plantea aquí un Ezio Auditore, pues que bastante ya dejado por el tiempo, con una mirada ya muy cansada, como que ya no sabe qué hacer. Pues está un poco ya atrapado, ¿no? Que como que ya no tiene vuelta atrás sobre la vendetta. Y bueno, pues el apartado gráfico no está mal, no está mal. Yo creo que se podría haber mejorado un poquito más, ¿eh? Uh-huh. Y la historia, pues bueno, pues seguimos siendo el maestro de los asesinos. Nos encontramos ahora en la antigua Constantinopla, en Bizancio. Y bueno, pues no os puedo decir mucho más, ya os digo. O sea, la verdad que la caracterización del personaje es muy buena, increíble. Pero yo creo que había algunos aspectos que se podían mejorar, porque hay veces que, bueno, pues esto que vas andando por los tejados y de repente hay algún guardia que se queda ahí atrapado. Uh-huh. O hay veces que, pues no sé, que te tienes que colar en algún sitio que está vigilado por los guardias y de repente dicen, tu cara me suena. ¿Cómo? ¿Sabes? Sigues andando y ya es como, ah, bueno, vale, pues se ha ido. Bueno, pues vamos a seguir a lo nuestro. Y bueno, pues nada, oye, pues he tenido suerte. O tal. Ese tipo de bug yo creo que se podría mejorar, aunque creo que ya se han sacado un par de parches. Y bueno, pues ya os digo, sigue siendo un poquito más de lo mismo. Lo que pasa que, bueno, hay ciertas novedades que no, no puedo comentar, porque, bueno, sería un poco destripar el juego. Y la verdad que, bueno, pues ahí es, ya os iré informando un poquito más adelante cuando vaya avanzando. De momento he jugado nada, un par de horitas. Y salvo los bugs esos que os he comentado, los guardias, de momento me ha dejado buena impresión. Muy bien, muy bien. Yo la verdad que Assassin's Creed Revelations, tampoco sin querer entrar demasiado, he visto, digamos, opiniones muy encontradas por ahí. Sí. No sé si a lo mejor responde a un tema de expectativas o no lo sé, pero bueno. De todas formas, como ya digo, saldremos de dudas también en el próximo programa de Confesiones de un Jugador. Y nada, pues ahí conoceremos ya con pelos y señales todos los detalles del juego. Y nada, pues no sé, a ver si la cosa pues mejora un poquito, ¿no? A partir de esas dos horas que llevas jugadas. Esperemos, porque ya os digo, yo tenía depositadas muchas esperanzas en el juego. Y bueno, ¿te lo has comprado de salida? Sí. O sea, día 1 prácticamente. Ya os digo, el juego salía el día 15. Yo lo tenía apartado, lo tenía reservado en para edición especial, porque bueno, pues me apetecía tener, creo que es de los cuatro Assassin que se ha sacado, creo que era el único que iba a tener de edición especial, pues no llegar a la edición Animus como DS de crack, que bueno, el nombre lo dice todo, es un crack, porque eran 100 euros de edición coleccionista, la edición Animus, que venía con un libro de arte que era, vamos, increíble, con más opciones de descarga de multijugador, sí. Pero bueno. Yo admiro a DS de crack, porque para él es que la edición coleccionista, en su caso es la edición normal, porque bueno, sí. Es increíble, tío. Además es que poner unas fotos de todo lo que se va comprando, pero así como con el que va a comprarse donuts a la tienda, y, ah, me ha traído esto, pumba, el cofre del Uncharted 3, ¿ah? Sí. Y es lo mío así de joder, tío. No, es que, o sea, es el crack. Es un crack. Ya, de ese, por favor, dinos cómo lo haces. ¿Cuál es tu secreto? Dínoslo, por favor. Muy bien. Assassin's Creed Revelations. Pues nada, va a haber que estar pendientes a ver qué dicen los maestros confesores. A ver si va a haber que mandar algún asesino a Ubi todavía. Bueno. Muy bien. ¿Has estado jugando alguna cosita más, Dave? Bueno, jugué un poquito al tema del al God of War Collection, al Ghost of Sparta. Ah, ¿al segundo recopilatorio que han sacado? Sí, a la segunda parte, el Chains of Olympus no lo he probado mucho, me decanté directamente ya por el Ghost of Sparta porque me hablaron muy bien de él y la verdad tengo que decir que lo he disfrutado como un enano, ¿eh? O sea, hacía tiempo que no disfrutaba tanto de un juego y en especial de un God of War como este. ¿Se le nota mucho que viene de PSP? ¿O más o menos da un poquito el tipo? ¿Cómo te diría yo? Por un lado sí y no. O sea, es un poquito más largo que el Chains of Olympus. Porque bueno, recordemos todos que viene de la PSP y la capacidad que tenían los discos de UMD pues no era muy amplia, pero aún así la verdad que ya os digo, no se hace nada tedioso, tiene todo tipo de aventuras, además hay que estar todo el rato atento porque la verdad que el guión que tiene y la historia, para mí creo que es de las mejorcitas que se ha hecho de la saga que hay de God of War. Sí. Hombre, y que ya en PSP la verdad es que técnicamente tenía un nivel muy alto y era de lo mejor del catálogo de la consola. Bueno. Y la verdad que ya te digo, la remasterización que se ha hecho al pasarlo a alta definición, se agradece y bueno, pues ya os digo, se brinde un poco la oportunidad a todos aquellos que no tuvimos la PSP y la verdad que es una aventura, ya para mí creo que es de las mejores que hay de God of War, incluso creo que competiría con el 1 y con el 2, a lo mejor es una acusación muy fuerte, pero ya te digo, yo me lo pasé casi del tirón y lo disfruté como un auténtico enano. Pues, hombre, palabras mayores, el God of War 1 y 2 son auténticos referentes. Sí. Pero ya os digo, es que la historia que tiene, ¿no? Bueno, pues partiendo del precedente de que ya hemos jugado todos al 1 y al 2, no voy a hacer spoiler ninguno, pero te aclara muchas cosas, ¿no? En referencia a lo que es el comienzo de la saga. Podríamos decir que el principio de la saga sería primero el Chains of Olympus, después iría el Ghost of Sparta, y luego a partir de ahí ya empezaría el 1, el 2, el 3. Sí. Y bueno, si algún día sacan otro, pues ahí estará. Bueno, hay rumores ya de un God of War 4. Bueno, siempre hay rumores, ¿no? Siempre hay rumores, sí. Pero bueno, esto también a veces la liebre salta, pues cuando las propias desarrolladoras cogen y dicen, a ver si algún chavalote por ahí que tenga experiencia en programar tal se puede venir para hacer un triple A, no sé cuánto. Entonces, claro, pues en este caso pues se pidió un... Creo no sé si hubo por oferta de trabajo o también por otra de las fuentes de rumores que hay ahora, que es el LinkedIn. Sí. Digamos que es un poco pues perfiles de profesionales y bueno, pues alguno aprovecha para poner el currículum y a veces se le escapa. He estado trabajando en el juego que se supone que no debería de existir. Entonces, claro, pues ahí la gente lo ve y dice, ahí va. Venga, pasa por aquí. Sí. A ver si quítate que aquí, cuando el río suena, agua lleva. No, pero a ver, un God of War 4, yo creo que es apuesta segura. Sí, desde luego. Desde luego que sí. Bueno, ¿y en la tele qué tal? ¿Han dado algo bueno últimamente? ¿Has estado bien? Pues acabé hace poco Californication. Ajá, ¿qué tal? Pues no sé, a mí el final de la serie me deja un poco mal sabor de boca, ¿eh? No era el final que yo esperaba. Uh-huh. Vamos, estoy en la cuarta temporada, creo que acaba ya ahí la serie. Y bueno, pues para que no sepa mucho de qué va la serie, pues trata las aventuras y desventuras, más las desventuras de un escritor que se llama Hank Moody, que se traslada a vivir a California con la madre de su hija y su hija. Y bueno, pues tienen ahí una pequeña relación amor-odio, que te quiero, pero no puedo dejar de cepillarme a todo lo que se mueva. Bien, bien. ¿No? Creo que es más o menos como se podría definir. Y bueno, pues la verdad que sufre todo tipo de aventuras, algunas muy graciosas, otras la verdad que dan mucho que pensar. Y bueno, pues, por citar alguna de las maravillas de esta serie es la banda sonora que tiene, algunas auténticas joyitas. ¿Hay algún actor conocido que intervenga en la serie? ¿Alguno así reconocible? Pues a veces tienen cameos de, vamos, el protagonista es David Duchovny de Expediente X. Sí, sí. Lo que sí suelen hacer muchos cameos de gente famosa del tema de, sobre todo del mundo de, lo diré, de la música. Sí. A veces implícitos, a veces no tan implícitos, pero por ejemplo hay un capítulo que hablan de Kurt Cobain y de una guitarra que le regalaron. También hace referencia, ¿cómo se llama este? Buffalo Springfield. Sí, sí. Y bueno, también lo que veo que ya en mucha cera también es el tema de los representantes, ¿no? Y el tema de la serie, porque por ejemplo también sale, hay un cameo súper directo sobre el canal de televisión Showtime. Sí. Que es un poco los representantes. También sale en otro capítulo, hacen referencia a Dexter, que como que es una serie cojonuda y no como la mierda que está intentando venderles. Sí. Esta serie no está ambientada en el presente, ¿no? Porque si estamos hablando de Kurt Cobain, yo creo que a partir de los 90 le es un poco difícil a Kurt Cobain aparecer donde sea. Bueno, en realidad es no, vamos, hablan de él. Él no sale físicamente, ¿no? Sino que hacen referencia a una guitarra que él tuvo y que parece ser que, bueno, que se la regaló a un amiguete de Hank Moody. Y bueno, pues él luego, para enmendar un error, se la regala a su hija. Pero vamos, ni aún así se libra. Ya. Muy bien, ¿recomendable entonces la serie? Sí. La verdad que ya os digo, o sea, muy muy fresca, muy muy graciosa, y creo que es una de las pocas series que tiene unos guiones que, vamos, que no tienen pelos en la lengua porque no quieren. O sea, ahí no se andan con tapujos. Muy bien. ¿Alguna cosa más que hayas estado viendo? Pues poquita cosa más, ¿no? Muy bien. ¿De música has estado escuchando algo? De música, pues yo sigo con lo mismo de siempre, sigo con mis Led Zeppelin, que bueno. Ah, muy bien, muy bien. Que pues según el día. Hay días que me pongo el Physical Graffiti, hay días que pongo, me siento más melancólico y pongo el 4, pero bueno, el House of Holly, según, siempre soy un poquito más con la misma dinámica. Había oído por ahí, bueno, tengo ganas de pillar el último que habían sacado de Kings of Leon, pero todavía no he tenido oportunidad de escucharlos. Y bueno, pues poquita cosa más os puedo decir. Yo esta mañana me he desayunado con una noticia impactante, es que vuelve Mecano. Coño. Sí, además ha habido un Twitter bastante, yo iba a decir gracioso, pero es que es espeluznante. Entre gracioso y espeluznante, de Risto Mejide, que decía: tengo una noticia buena y una mala. La buena es que Nacho Cano abandona su carrera en solitario. Madre mía, hilando fino en su línea, como escarpias, tío, como escarpias. Bueno, madre mía, pues muy bien, Dave. Si tienes alguna cosa que añadir ya para rematar tus 15 segundos de gloria, pues poquita cosa más. No creo que pueda deciros nada. Bueno, a nivel curiosidad, si os apetece echar un vistazo, lo comentamos el otro día también, lo estuve comentando con los compañeros de trabajo. Hay un individuo, por llamarlo de alguna manera, que se ha ventilado el Dark Souls, considerado uno de los juegos más difíciles, en, pues eso, en poco más de una hora y media. Madre mía. Este hombre irá en silla de ruedas porque de los cojones que tiene no podrá. Ya, el susodicho se llama Sexy Soico. Sexy Soico, bueno, toma ya. Si queréis buscarlo en YouTube, lo podéis ver, lo tiene dividido en, creo que eran 6 o 7 vídeos, y ahí está, con sus dos cojones, el juego más difícil en hora y media. Yo conozco gente que ha dejado el juego y lo ha tirado ya por la ventana por desesperación, y llega aquí nuestro amigo Soico, Sexy Soico, y en hora y media se lo ha ventilado. Sí, hombre, tanto Demon's Souls como Dark Souls están considerados los juegos más difíciles de esta generación. A mí es que como me he pillado una época que ya nos curtimos con el Abusing Bell Profanation, ¿sabes? Pues estoy un poco ya curado de espanto. Pero aún así me gustaría meterle mano también, porque pues, es que tiene pinta de ser de eso, de los de tirar el juego por la ventana y luego hacerte un ovillo en el suelo y llorar hasta dormir. Sí, yo de verdad conozco casos reales que ya le digo, que desesperante, o sea, desesperante. Pues ya se lo tuve que, vamos, fue un regalo que le hice a un amiguete hace poco por su cumpleaños. Y los primeros días puedo decir que decía que era su mejor amigo. Ahora ya ni me saluda. Ahora ella te odia. ¿Verdad? Directamente. Vaya tela. Este juego se debería vender con una foto de Pedro Piqueras en la portada. Sello de aprobación. Terrible, apocalíptico. Muy bien, Dave. Pues vamos a acabar aquí tus 15 segundos de gloria. Pero si te parece... Vamos a, ya que estás aquí, vamos a aprovechar y vamos a hacer un viajecito en el tiempo. Bueno, uh-huh. Porque como esto es un Unplugged y en los Unplugged ya sabemos que nos gusta mucho viajar al pasado y hacer alguna contra retro review. Sí. Vamos a marcarnos ese viajecito temporal que tanto nos gusta. Y vamos a hablar, además, de hecho, nos vas a hablar tú, concretamente, porque me consta que has estado jugando un juego que es un clásico de estos con mayúsculas. Sí, señor. Y vamos a contárselo a los oyentes porque es un juego que merece la pena revisitar y mucho. Vamos, como siempre, pues a recoger otra cervecita porque la Steinburg, pues imagino que la habrás acabado ya, la mía también ha volado. Así que vamos a acercarnos a la nevera y enseguida vamos a viajar esta vez hacia los años 90. Perfecto. Bien, pues aquí estamos en la Retro Review. Como es costumbre en Confesiones de un Juego de Unplugged, y aquí sigue con nosotros Dave Lord, y en esta ocasión, pues como decía, vamos a revisitar un juego que es un clásico con todas las letras, ¿no es así, Dave? Sí, señor. Si yo te digo, Juan, ¿tú has querido ser alguna vez malo? Hombre, la ilusión de mi vida. De hecho, yo tengo el nick de Darkseid. Porque, bueno, ya lo comenté alguna vez. Me lo puse porque es feo, no le salen bien los planes y nunca se queda con la chica. Entonces yo dije, tengo madera de malo. De malo, ¿verdad? Vivía en un error. Pero, vamos, la verdad es que tengo ese gusanillo de decir, si hubiera un juego que me permitiera... ser un señor malote y tener ahí a mi disposición una horda de criaturas, yo sí que lo agradecería. Sí, ¿verdad? Y si, es más, si yo te digo Bullfrog y Moulinex. Bullfrog y Moulinex, ostras, eso es una combinación casi casi letal, me trae muy buenos recuerdos de la época dorada del PC, así de mediados de los 90 un poco para adelante. Cuando los juegos de estrategia y ese boom que hubo también de simulaciones, así un poquito más más en plan de innovar y estas cosas. Pero si dices Bullfrog y Moulinex y estamos hablando de malotes y tal, yo creo que ya empiezo a ver por dónde van los tiros. Pues efectivamente, vamos a hablar de, yo creo que para mí una de las grandes joyas que ha habido en el mundo del videojuego es Dungeon Keeper. Uh-huh. Y bueno, pues nos remontamos al año 97, que es cuando tiene salida este juego. Imaginaos en aquella época lo que teníamos, pues lo que se pedía para este juego era tener un Pentium a 60 MHz con 8 MB de RAM. Uh-huh. Y una tarjeta de Super VGA. Cuidado, la tarjeta Super VGA. O sea, hoy en día nadie usa el término Super VGA. pero... Pero en aquella época estaba la orden del día. Vaya tela, es que en aquella época tenías una VGA y eras un pringao. Sí, totalmente. Te podías poner a 1024. O sea, la resolución de 1024 por 480 era, bueno, era mandatorio, vamos. O sea, que si tú estabas todavía ahí con tus 256 colores en pantalla, pero a 640 por 480, y claro, pues te perdías esa mayor definición, ¿no? Y aparte que luego hubo juegos que posteriormente pues ya sí que hacían un poquito obligatorio pues eso, cambiar esa resolución de 1024 por 768. Me he colado yo antes de resoluciones y bueno, pues en Dungeon Keeper pues era el caso. Pues ya os digo, aquí lo que se nos presenta y tal como se vendió el juego es... ¿Has pensado alguna vez en ser malo? ¿Quieres ser malo? Y dices tú, ¿pero esto de qué va? Y bueno, pues se nos plantea un juego de rol, de estrategia en tiempo real. Y nosotros, pues somos el guardián de una mazmorra. Nos encontramos en lo más profundo de la Tierra... Y se nos plante y bueno, pues como os diría, el mapa son unos 20, 21 niveles, creo recordar, ¿vale? Entonces al principio del todo se ve lo que es la tierra que tenemos que ir a conquistar y los distintos pueblos, cada uno con su nombre, y lo más gracioso, ¿no? Porque ya empieza, el juego ya empieza fuerte desde el primer momento, tú pinchas sobre la tierra que vas a conquistar, y por ejemplo, pues empieza diciendo, notas como de esta apestosa ciudad donde todo el mundo es feliz y los niños juegan hasta altas horas de la tarde es repugnante para gente como nosotros. Y dices, ¿pero y esto qué es? Sí. Ya empieza, desde el primer momento empieza el juego bastante fuerte, ¿no? O sea, con el tono sarcástico y la ironía de acompañante que te va a acompañar durante, ya te digo, los 20-21 niveles que se nos plantean. Y bueno, pues... Ya metiéndote en la situación de un humano de estos de manual, ¿no? De estos de... Efectivamente, o sea, nada de malo a medias tintas. Malo, malísimo. Malo, maloso, y además pues con la enciclopedia esta de los 100 mandamientos del perfecto villano. Efectivamente. Y bueno, pues ya os digo, entonces, nosotros nos encontramos en lo más oscuro de la Tierra, ¿no? En lo más profundo, y bueno... Pues tenemos que empezar a crear lo que es nuestra mazmorra, ¿vale? Entonces se nos plantean distintos tipos de salas. Al principio lo que tenemos son, pues, ¿qué os puedo decir? Nuestra mazmorra consta de la sala del tesoro, que es lo primero que deberíamos crear, porque, y a ser posible, por favor, cerca siempre de una veta de oro, ¿vale? Os explico, la veta de oro, pues... Es para que mandemos nosotros ahí a nuestros pequeños duendecillos, que son las primeras criaturas que vamos a tener, y que se pongan ahí a escarbar y consigan el oro para llevarlo a la sala del tesoro. Que eso nos va a permitir luego, pues, posteriormente, crear pues nuevas salas. Pero ¿cuál es el problema? Que necesitamos criaturas. Y entonces vosotros os plantearéis, bueno, ¿y cómo hay que hacer para que tener criaturas? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es visualizar dónde está el portal. Y dice, un portal, efectivamente. Hay un portal y ese portal sirve para invocar a las criaturas. Entonces, nosotros en base de cómo hagamos las distintas salas que se nos plantean, así vendrán más criaturas o menos criaturas. Y, ¿vale? Y también el tipo de las criaturas, pues poco a poco, digamos que se va ampliando la variedad. Efectivamente, ya te digo. Al principio de todo, lo primero que os digo, ya tenemos es... pues eso, pocas salas, muy limitadas. Una guarida, que es donde van a dormir nuestras criaturas. Luego tenemos que hacer un criadero, que es súper gracioso, ¿no? Porque, son pollos. Es un criadero de pollos. Sí, y vas viendo pues cómo se van moviendo, cómo van naciendo los huevos de la tierra. O sea, puramente mágico todo. Y bueno, pues vamos ampliando nuestro criadero. Ya os digo, a medida que vamos avanzando dentro de lo que es el tema de los niveles, pues nos van dando otro tipo de salas, como por ejemplo la sala de entrenamiento. La sala de entrenamiento, pues consiste, pues, ya os digo, depende de las capacidades que nosotros queramos darle, porque eso lo tenemos que escarbar nosotros. Nosotros decimos, a ver, funciona todo por recuadritos. Vamos a hacer una sala de 5 recuadros de alto por 6 de ancho. Mandamos a nuestros duendes para que empiecen a cavar y ahí plantamos nuestra sala de entrenamiento. Y esto lo que nos ofrece, pues es poder entrenar a nuestras criaturas. Y todo esto os estáis planteando que por qué hay que entrenar a las criaturas. Señores, somos los malos y hemos venido a conquistar la tierra. Claro, faltaría más. Aparte que a ver, mucha maldad, sí, todo eso está muy bien, pero solo con la voluntad no se gana nada. Y lo cierto es que al principio las criaturas son bastante... mediocres. Bastante incompetentes. Las criaturas son mediocres. Además, ya os digo, en determinado momento aparece lo que es la primera oleada de los héroes. Y bueno, pues vienen a destruir nuestra idea de poder conquistar su tierra. Que ya tú estás ahí tan tranquilo en tu mazmorra, a lo tuyo, intentando hacer de ahí tu reforma, y ya tienen que venir los héroes a joder la marrana. Claro, o sea, ¿qué ganas tienen? Pues no hemos molestado a nadie. No se pueden quedar en casa, ¿no? Primero te arreglas lo tuyo y luego ya... Pues... Entonces, claro, esto nos plantea que tenemos que estar muy pendientes de nuestra mazmorra, sobre todo el tema de fortificar, ¿vale? Porque nosotros sí, empezamos a escarbar en la tierra, pero claro, tenemos que crear muros para que no nos vengan los héroes y nos empiecen a fastidiar nuestra mazmorra que tanto tiempo nos ha costado conseguir. Efectivamente, es que a ver, el oro para el que lo trabaja, caray. O sea, si quieren oro, pues oye, que se vengan, que se busquen su propia veta de oro, pero oye, meterse ahí a matar criaturas y destruir a diestro y siniestro. Es que luego se quejan de que nos invaden, joder. Lo piden a gritos. Eso es así. Y bueno, pues por citar algunas criaturas al principio, lo primero que es la primera criatura que tenemos, ya os he dicho que es el duende. Luego se nos da un escarabajo, que bueno, pues, muy bonito, pero vamos, la verdad que no sirve mucho porque o está comiendo o está durmiendo. Sí, la verdad que no. Muy activa el No. Es una cosa, la verdad es que muy, muy inútil. De hecho, yo recuerdo que estas criaturas al principio había que darles un poquito de jarabe de palo, así con la mano abierta. Efectivamente. O sea, se nos plantea la posibilidad, ya que somos el guardián de la mazmorra, poder azotar a nuestras criaturas. Entonces, claro, hay algunas que se enfadan. Sí. Incluso te plantan cara y otras, sin embargo, pues aceptan el castigo. Por ejemplo, sin ir más lejos, nuestros duendecillos, a medida que les azoten más o menos, corren más, se ponen a hacer más rápido hacer las cosas, fortifican, sacan más oro, toda una habilidad vertiginosa. Así que, mano dura. Yo tengo que confesar que disfrutaba mucho dándole a los duendecillos, pero les curtía, pero bien, vamos. Y los pobres, pues nada, obviamente. No se quejaban, ni se ponían en huelga, ni protestaban. Asumían el castigo y a trabajar. No te chistaban, la verdad es que daba gusto los pobres duendecillos. Eso sí, según salían, ostión y... Y bueno, después nos encontramos con una criatura que... ¿Cómo diría yo? Es lo más débil del juego y a veces también lo más porculero que puede existir, que es la mosca. La mosca, vaya, la mosca. La mosca es como la de la vida real, no puede estar quieta. Sí, es mosca, pero mosca cojonera. Además. Pero de las cojoneras de toda la vida, o sea, no puede estar quieta. Entonces, señores, mucho cuidado a la hora de dejar alguna brecha abierta o de dejar algún pasillo por ahí descubierto, porque la mosca lo que hace es, imagina, dentro de lo que sería la estrategia, es nuestro explorador. Sí. Pero no es un explorador prudente, o sea, es un explorador que se va a explorar y le da igual lo que le pase. Vaya que va. Exacto, o sea, es... Claro, como es obvio, es un explorador con cerebro de mosca. O sea, realmente lo único que va a hacer es meterse por sitios que ve abiertos y a echar millas. Y bueno, pues ya os digo, según vamos avanzando en lo que es la aventura, nos van dando... Van surgiendo nuevas salas. Hemos hablado del criadero, que son la fundamental, la guarida. No todas las criaturas comen, pero a partir de cierto nivel ya os digo que es muy necesario el criadero. Y de repente llegamos a un nivel que nos encontramos con la biblioteca. Dices, coño, una biblioteca. Pues si yo soy malo, no necesito leer. Yo lo que quiero es conquistar el mundo. Vale, sí. Tele, pero... Pues, señores, la biblioteca lo que hace es atraer a los Warlocks. Anda. Los Warlocks son magos. Entonces, nosotros podemos utilizar a esta criatura para que empiece a investigar. Y dices tú, ¿cómo que es esto de investigar? Pues sí, nosotros cogemos a nuestro Warlock de turno o al grupo de Warlocks que tengamos, los metemos en la biblioteca a estudiar y ellos van a ir desarrollando diferentes habilidades para nuestras criaturas, conjuros, incluso nuevas alas. Es que el juego nunca está de más. Por eso os digo, de por ejemplo, ya digo, por deciros algún hechizo, por ejemplo, uno que al principio bastante efectivo es crear duende. Nosotros desde el primer momento nos vienen predeterminados, perdón, 4 o 5 duendes por nivel. Y hay veces que son innecesarios, porque bueno, por muchos azotes que le peguemos, no cumplen. Entonces podemos crear otro duende. Sí, sí. Yo además tengo un hechizo aquí cojonudo. Ese hechizo, ¿ves? Ya lo podían haber implantado. Es más, yo a mis duendes ya llegó un momento que dejé de castigarles con el en vez de la mano. Ya directamente les dije, ocurráis o no hay birra. Y a currar todos como cabrones. Bueno, conquistamos 4 reinos. Luego podemos encontrar otro tipo de hechizos, como por ejemplo puede ser el ojo del mal. Y el ojo del mal, pues es para ver las distintas zonas que no podemos acceder. En vez de lanzar a la mosca para que vaya a explorar o arriesgarnos a hacer un túnel con nuestros duendes y que lo maten, seleccionamos una parte del mapa, pinchamos el hechizo del ojo del mal y nos muestra exactamente lo que está ocurriendo en ese momento. También otro muy efectivo que lo utilizaremos más adelante es velocidad, para que las criaturas vayan más rápido y hagan sus funciones, pues bueno, pues antes de lo previsto o antes de que venga el héroe de turno a fastidiarnos nuestra tranquilidad. Exacto, nada por saco. Y bueno, pues a ver, ¿qué más os puedo decir? Así, por citar alguna sala más, podemos encontrar luego a medida que avanzamos el taller. El taller, pues, para mí es una de las salas más importantes, ¿no? Porque te permite crear puertas. Entonces, pues, eso a la hora de invitar a que vengan los héroes de turno a tocarnos la, a joder la marrana, es bastante efectivo. Porque podemos ir poniendo puertas y, bueno, tardan bastante en romperlas. La primera que se nos ofrece es la puerta de madera. Cumple su funcionalidad, no es muy fuerte, pero bueno, a medida que ya os digo que vamos avanzando, nos encontramos con la puerta reforzada, la puerta de metal, y para mí la mejorcita y más importante de todas, la puerta mágica. La puerta mágica. La puerta mágica es, ya os digo, está a prueba de todo. O sea, ya puede haber una horda entera de héroes que van a tardar varios minutos en echarla abajo. Sí, sí, sí, sí. O sea que más o menos, pues, bueno, básicamente es usarlas a modo de, pues, de empalizada, ¿no? Para efectivamente hacer un poquito tapón, prepararte bien, ¿no? Antes de que llegue la alegre cuadrilla de sí, de los héroes de turno. Pero lo que no contaban es que en nuestro taller también podemos desarrollar trampas. Ah, amigo. de una mazmorra sin trampas, realmente. Ah, ahí está. Ahí podemos encontrar, pues, la trampa de gas, para que según pasen por encima de ella, se active y empiece a ahogarlos. La trampa relámpago, que empieza a soltar descargas. Además, no distingue entre amigos ni enemigos. Cierto, cierto. Mis pobres moscas lo supieron. Y para mí una de mis preferidas es la trampa lava. La trampa lava. La trampa lava. De repente, la cuadrícula que esté situada esa trampa desaparece y se convierte en lava. En un mar de lava, sí, qué grande era eso. Y bueno, pues otra que es quizás la pesadilla de nuestros duendecillos es la trampa de roca. Todos nos acordamos de Indiana Jones. Sí. Pues esto es básicamente igual, pero con pinchos. Nosotros vamos andando tranquilamente, excavando, y de repente nos sale una bola gigantesca con pinchos. Y pobre de ti, como te pille. Pobres duendecillos. Y bueno, pues podemos encontrar salas que rozan ya la perversión, como es la cámara de torturas. Oh, sí. La cámara de torturas, vamos a ver, ¿Cómo os podría decir? A mí, cuanto más grande la hagas, más variedad tiene. La cámara de torturas, la ventaja que tiene, una de las ventajas que tiene es que podemos, va asociada normalmente a la prisión. Sí. ¿Vale? La prisión, pues como el nombre indica, podemos coger una criatura que se ha portado mal o que, bueno, no queremos que esté con otras criaturas y la soltamos ahí. Y ya os digo, o a medida que vayamos avanzando en el juego, tenemos la posibilidad de... hay una opción de no matar a nuestros contrincantes, sino simplemente dejarlos malheridos. Dejarlos, pues nada, con lo justito de vida. Entonces lo que podemos hacer es coger ese enemigo, llevarnos hasta la prisión. De esto se encargarán nuestros duendecillos. Por supuesto. Y una vez allí, llevarlos a la cámara de torturas. Uh-huh. Empezar a torturarlos. Y hay algunos que sucumben en el acto y sí. Se transforman en fantasmas, que formarán parte también luego de nuestro ejército, o desisten de tal dolor y se unen a nuestra causa. Muy bien, sea como sea, pues ya aprenderán que es de mala educación meterse en mazmorras ajenas y entrar ahí como Pedro por su casa. Efectivamente. Y bueno, pues ya os digo, a medida que vamos avanzando, las distintas salas van atrayendo pues, nuevas criaturas. En el caso de la cámara de torturas, nos encontramos con la dama oscura. Es una criatura oscura con una coleta roja, un rojo fuego chillón, que le encanta el que le peguen. Es un sadomasoquista. Entonces la veremos siempre, si no está en la sala de entrenamiento, la veremos siempre en la cámara de torturas, siendo azotada, golpeada. Sí, sí, sí. Luego, pues, el taller. El taller lo que nos va a permitir, ya os lo hemos comentado, aparte de crear puertas y trampas, es que nos aparezcan unas criaturas muy, muy queridas por los dioses oscuros, que son los trolls. Ajá. El troll. Pocas veces, lo único que le preocupa es su taller. Ya pueden estar atacando nuestra mazmorra, que a él le da igual. Él ha ido a trabajar y se pone ahí en su taller, se pone a hacer sus trampas y sus puertas y lo demás no le importa. Exacto, y el resto ya como si se cae el mundo. Efectivamente. Y bueno, también en cuanto al tema del criadero, que lo guardaba ahora para el final. El criadero, como ya os hemos dicho, pues es donde está la comida de nuestra... de nuestras criaturas. Y a medida que lo vayamos haciendo más grande, va a aparecer una criatura que es fundamental para mí, yo más es de mis favoritas, que es el retoño demoníaco. El retoño demoníaco y bien siempre acompañado del demonio de hiel. Os explico. El demonio de hiel, imaginaos una cosa gigante, roja, peluda, con cuernos. ¡Guau! O sea, y aparte de los cuernos, le cuelgan unas mazas. Bien, bien, bien. Para imponer respeto, bien está. Totalmente, o sea, cualquiera se mete con este tipo de criatura. Bueno, pues el demonio de hiel lo único que quiere es comer, comer y más comer. ¿No? Y bueno, pues él, después de comer, lo que hace es irse a dormir. Claro, para bajarlo. No tiene más. Ahora, también tenemos que decir que es un artesano de los mejores que hay. Lo podemos poner en el taller y él se pone a trabajar en el taller incluso a una velocidad más rápida que los propios troll. Uh-huh. Por el contrario, pues como ya os digo, tenemos al retoño demoníaco que le encanta entrenar. Él ha nacido para entrenarse. Imaginaos una especie de lagarto gigante, pero que le encanta estar entrenándose. O sea, un lagarto ciclado. Sí, sí, sí, sí. Y él, pues nada, él está todo el rato trabajando ahí en el gimnasio hasta que llega a nivel 10. Una vez que llega a nivel 10, ¿vale? Que es el nivel máximo que podemos alcanzar con nuestra criatura, según el nivel que nos encontremos, o bien se queda estancado en ese nivel o evoluciona en un dragón. Toma ya. Empezaríamos con un dragón de nivel 2. Muy bien, bueno, ahí ya tenemos el pack completo, tenemos ya los dragones y las mazmorras. Efectivamente. Oye, dime, perdón. No, que creo que está bien, porque el retoño demoníaco, hombre, está bien tener una unidad que se lo tome con ilusión y que diga, no, yo aquí me dejo el pellejo, vamos. Y puedo decir que es de las pocas criaturas que le gusta entrenar, Y bueno, la ventaja que tenemos es que una vez que es que ha evolucionado a un dragón, el dragón lo podemos mandar también a la biblioteca con los Warlocks, porque es un erudito. O sea que el dragón, bueno, aparte de vaya, ser un dragón, que ya de por sí, o sea, encima es un dragón de los sabios. Sí, señor, erudito. Le encanta estar trabajando en la biblioteca, investigando nuevos conjuros, nuevas salas. Bueno, son todo ventajas. Pero, como toda convivencia que se precie, en nuestra mazmorra no siempre podemos tener la armonía que deseamos. Entonces, hay un determinado tipo de criaturas que no pueden estar unas con otras. Vaya, bueno. Claro, no, conquistar el mundo no podía ser tan fácil. Claro, bueno. Entonces, debemos tener cuidado, por ejemplo, las incompatibilidades que podemos encontrar son la mosca con la araña. De todos es sabido. Sí, la verdad es que hay una cierta tendencia ahí de uno a devorar a otro. Efectivamente. Entonces hay muchas veces que tenemos que crear incluso dos o tres guaridas distintas para que no se nos peleen nuestras criaturas. Sí que bien es cierto que también hay otras incompatibilidades, como por ejemplo el esqueleto. El esqueleto lo podemos conseguir de dos maneras. O bien, como ya os he dicho, en la prisión, dejando morir alguna pobre alma que hemos capturado. Sí, sí, o sea, en materia prima. Efectivamente. O bien en la propia sala de torturas, que hay veces que, bueno, pues no soporta el dolor, muere ahí. Se nos va la mano, ¿no? Y se nos ha ido. ¿Qué le vamos a hacer? Todavía me quedan más héroes por matar. Con los próximos me mediré. Y no, bueno. Sí, siempre vienen. Y la verdad es que, bueno, es otra de las pocas criaturas que, si le animas un poquito a entrenar, él se va también tan contento ahí al gimnasio y no protesta mucho. Sí, sí, sí, sí. ¿Y el esqueleto con quién es incompatible? Con el demonio de Yel. Ah, con el demonio de Yel. Ah. Ahí nos encontramos con una putada bastante importante, porque a nivel estratégico el demonio de Yel tiene una ventaja. Aparte de que su piel es como si fuese de diamante y es bastante resistente, es de las criaturas más resistentes, es inmune a las trampas de gas. Uh-huh. Porque una de sus habilidades es tirarse pedos de gas. Entonces, tú puedes poner a varios demonios de hiel en un pasillo y pobre del héroe de turno, porque puede morir asfixiado. Es tu propia trampa de gas ahí. Efectivamente. Vaya. Por ejemplo, luego ya os digo, también el tema del dragón o los retoños demoníacos, una de las ventajas que tienen es que son inmunes a la lava. Ya os digo, cada criatura tiene sus ventajas y sus desventajas. Sí, hay que saber usarlas. Y Hay que saber qué tipo de guarida vamos a crear, qué tipo de mazmorra vamos a desarrollar en base a las criaturas que nos vayan viniendo. Y bueno, pues por citar a más criaturas, también nos podemos encontrar al fantasma, que ya os digo, o bien resucita tras haber muerto en una cámara la cámara de torturas, o bien nos sale un fantasma, o bien un esqueleto. También nos encontramos con un perro. Pero, de verdad, el perro es súper gracioso, porque es un cerbero. Sí. Y bueno, pues no he visto un perro más desobediente en mi vida. O sea, tú le mandas a hacer una cosa y te hace así, ¡ruf! Y se va para otro lado. O sea, digamos que es un poco como el pequeño ayudante de Santa Claus de los Simpsons. Sí. Va a su bola. Madre mía, bueno, hace falta un César Millán, ¿eh? Porque y ya os digo, luego a medida que va creciendo, pues es súper rápido, muy fuerte, escupe fuego por la boca y es inmune a la lava. Uh-huh. Pero nos encontramos con un pequeño problema, que no se lleva nada bien con el retoño demoníaco. Caray. Entonces, pues ya os digo, habrá que meterlo en la perrera para que se porte bien. Y pues luego nos encontramos también con un tentáculo. ¿Un tentáculo? Sí, señores. Un tentáculo suelto, o sea, sin resto detrás. Sin nada detrás, un tentáculo. Como el del día del tentáculo, vaya. Efectivamente. Lo que pasa es que la particularidad del tentáculo es que puede congelar a otras criaturas. Ah, pues bastante, una habilidad bastante importante. Sí, bastante útil, sí. Y después, pues, nos encontramos con otra criatura que posiblemente sea de las más importantes y de las más poderosas del juego, que es el vampiro. El vampiro. Ahí ya, bueno, vampiro, yo creo que es una figura que todo el mundo, pues, más o menos, se puede hacer una idea. ¿Cómo está representado en el juego? Pues, blanco, la cabeza blanca, rapada, y va todo de rojo. O sea, como vendría siendo una figura más como Nosferatu, ¿no? Sí. Y bueno, decir que es posiblemente la criatura de las criaturas más poderosas, o si no, la segunda más poderosa de todo el juego. ¿Cómo conseguimos un vampiro? Bien, pues casi al final del juego se nos brinda la oportunidad de conseguir una sala nueva, que es el cementerio. ¿Vale? El cementerio, pues ya os digo, hay criaturas que, por ejemplo, pues que o bien mueren en la propia batalla, o si no, mueren en la cárcel, y hay veces que no se transforman en esqueleto o en fantasma, o en la propia sala de mazmorras. Entonces, nuestros duendecillos se encargan de, automáticamente, en el momento que tenemos esta sala, se encargan de coger los cuerpos y llevarlos al cementerio. Ellos ofician el entierro, se encarga de cubrir todos los gastos. Ah, muy bien, todo comodidades. Todo comodidades. Lo que pasa que de repente, sorpresa, cada X cadáveres nos surge un vampiro. Mira qué bien. Pero, ¿el vampiro es porque alguno de los cadáveres se ha transformado o porque pasaba por ahí y dijo, mira, Buffet? No, el propio cementerio genera el vampiro. Genera el vampiro. Muy bien, muy bien. Y bueno, el problema del vampiro, pues os podéis imaginar. Bastante irritable y no podemos juntarlo con un Warlock. Bueno, estas rencillas realmente pasan en las mejores familias, ¿no? Y si, desde luego. Si no, yo confío en la filosofía del juego, que es un par de cates a tiempo y cosas que alguien das. Y bueno, nos queda posiblemente lo mejor y lo peor del juego. Es el segador astado. El segador astado. Eso suena muy bien. El segador astado, ¿cómo os diría yo? es como la representación del diablo, pero con la cabeza de un demonio de hiel. Y bueno, es la criatura más poderosa de todo el juego. Va con su guadaña, con sus cuernos bien afilados, y la verdad es que tiene una peculiaridad que tú lo sueltas y se cepilla todo. O sea, lo dejas a su aire y... Hay que dejarlo solo, hay que dejarle a su aire. Tú lo sueltas en medio de la batalla y la verdad es que no distingue. O sea, amigo o enemigo, lo que se le cruce por delante lo recoge. Coge la guadaña y empieza a cortar. O sea, el tanque en toda regla de... Sí. Ando maloso, vamos. El problema del segador astado es que se enfada muy rápido. Y como esté enfadado... hace una masacre dentro de tu propia mazmorra. Tiene mecha corta. Bueno, eso sí que es peligroso, ¿no? Porque para contener a semejante bicho. Ya te digo que es muy violento. Y bueno, siempre es recomendable cuando ya vas teniendo nivel, cerca ya del nivel 7, nivel 8, separarlo del resto de las criaturas. Sí, porque pueda pasar, ¿no? Más que nada. Sí, más que nada por la integridad física y moral de nuestras criaturas. Sí, por su bien, por su propio bien. Y bueno, pues estas son un poco las alas, las criaturas, pero se nos ha olvidado comentar un pequeño detalle. Las criaturas, sí, vienen atraídas por las distintas alas que nosotros vamos formando y demás, pero las criaturas cobran. Ah, anda, amigo. No todo iba a ser... Conquistar el mundo no podía ser tan fácil. Claro, entonces, claro. Dependiendo del número de criaturas que tengamos y el nivel que vayan adquiriendo, así cobrarán más o menos. Además, es súper gracioso porque tú estás organizando tus defensas, tal, y de repente sale una pantallita que te dice, hoy es día de cobro. siempre pidiendo. Y ves como ahí no hay rencilla, no hay discusión ni nada. Todos cogiditos de la mano... Y van a la sala del tesoro a dejarte las ganancias vacías. A dejarte en gallumbo, ¿eh? Ahí sí que están todos avenidos. Es que, efectivamente. Qué dura es la vida del malvado. Ay, ay, ay. Son asuntos sindicales. ¿No? Sí, Sí, no, yo estuve consultando el convenio de malos malosos, pero no conseguí nada. Ahí no, es que claro, hay muchas lagunas legales ahí y es que no se puede ser emprendedor hoy en día. Y bueno, pues ya que hemos hablado un poquito de nuestras criaturas, vamos a hablar también de los enemigos con los que nos vamos a encontrar, ¿no? Encontramos los enanos de montaña. Uh-huh. Que bueno, pues suelen ser bastante rápidos y la verdad es que toda cuadrilla de héroes que se precie siempre lleva uno, porque en las distancias cortas son letales. Luego nos encontramos con el enano excavador, que puede ser, pues bueno, pues como nuestro duendecillo, ¿no? Es el que va abriendo túneles hasta llegar hasta nuestra mazmorra. El caballero, por favor, que no falte. Hombre, caballero, siempre tiene que haber uno de esos santurrones y legal. No falte. De hecho, el caballero es el jefe final de todo nivel que se precie, que además llega y siempre dice la misma frase. Vamos a echarte de nuestras tierras en nombre de todo lo que es bueno. Qué asco que dan. Claro, entonces a mí personalmente eso me encabrona más y le suelto pues todo lo que tengo. 20 dragones, 15 warlocks, claro. Para que no proteste más. Claro, y para que no venga haciéndose el chulo, hombre. Porque es que además las voces de este juego están totalmente dobladas al español. Efectivamente. O sea que las bravatas del caballero e incluso los avisos, ¿no? Porque sí. Recuerdo, por ejemplo, pues estar tranquilamente a lo mío organizando mi mazmorra y de repente escuchar por el altavoz tus criaturas están librando una batalla. Y remitirte al punto donde se ha liado parda, están ahí todos repartidos, etcétera. Y luego pues el resultado de la batalla pues también te lo comunica, ¿no? A veces te dice, tus criaturas han ganado una batalla o... Sí, sí, sí, sí. Ese tipo de avisos y además con una voz así como muy... Sí, muy tétrica, muy oscura. Incluso hay veces que también te falta el respeto el propio narrador de la historia, ¿no? Porque te dice, no sé si te has dado cuenta de que hace falta una sala más grande. Sí, sí, sí, un poco de listo también. Sí, sí, sí. Pasa que ya te digo que a medida que va avanzando el juego ya te dice, creo que deberías, si usted lo considera bien, su maleza. Como tiene que ser. Y bueno, pues por citar algún héroe más, nos encontramos con las hadas, alguna hechicera, que es la versión femenina del mago. Bastante, bastante difíciles, porque ya te digo, a medida que va aumentando el nivel que tienen... Tienen conjuros más poderosos y el cuerpo a cuerpo se hace más difícil. Y bueno, nos encontramos con el bárbaro y el gigante, que puede ser el equivalente a nuestros demonios de Yel, que serían los tanques de los héroes. Los tanques, sí, sí. Sí, más o menos hay unidades que son... Está más o menos equilibrado dentro de lo que cabe. Quizás nosotros tengamos más variedad de criaturas... Exacto, pero siempre hay un análogo más o menos en el otro bando, pues para que también la lucha se supone que tiene que ser equilibrada, ¿no? Y bueno, pues ya os digo, no siempre lucharemos contra los héroes, habrá veces que también luchemos contra otro guardián de la mazmorra por el terreno en cuestión, por aquello de que incluso hay veces que te plantea la posibilidad de hacer alianzas. O sea, competencia. Efectivamente, hay, recuerdo un nivel que tienes que competir contra otros dos guardianes y entonces se te ofrece la posibilidad de aliarte con uno de los dos guardianes para matar al tercero en discordia. Sí, sí, una buena táctica. Lo que pasa que bueno, no siempre funciona y al final pues ya sabes cómo acaba la cosa. Sí, ojo, como bueno, en Valencia hay un dicho, ¿no? Que dice, acaba como el baile de Torrente. Imagina. O sea, a sangre y fuego acabará eso. Y bueno, pues ya os digo, a medida que nos encontramos con distintas salas, túneles, podemos encontrar habilidades especiales, como por ejemplo, pues, incrementar el nivel de las criaturas. Uh-huh. Puedes robar un héroe. Robar un héroe. Efectivamente. De repente, pues activas esa mazmorra especial y tienes un héroe a tu disposición. Ya puede ser un ladrón, un mago, un hada. Hay otra que es muy importante, que a veces que se agradece, que es la de transferir una criatura. Sí. Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, pues que nosotros imaginemos que ya tenemos el nivel medio ganado o a punto de ganar. y el siguiente nivel al que nos enfrentamos no sabemos qué vamos a encontrarnos. Pues se nos ofrece la oportunidad de llevarnos la criatura que nosotros queramos. Ah, muy bien. Muy entonces, cómodo. Empiezas a lo mejor el siguiente nivel con una criatura de nivel 7, nivel 8, que bueno, pues, mal que mal, nunca sí. Está de más. Sí, sí, sí. Bueno, todo lo que sea ampliar plantilla siempre está bien. Claro, lo que pasa es que también cobrará, obviamente. Efectivamente. Ya sabéis que a medida que aumentan de nivel, cobran más dinero. Y bueno, pues otra que es súper graciosa es la de multiplicar criaturas. Multiplicar criaturas. Vamos a suponer que nosotros tenemos unas 30 criaturas. Sí. Activamos esta mazmorra especial y se nos multiplica el número. Toma ya, o sea, como un criadero, pero a lo bestia. A lo bestia, en vez de tener 30 criaturas, ahora tenemos 60. Pues vamos a suponer que teníamos 10 demonios de hiel, pues ahora tenemos 20 demonios de hiel. Y es cuando te llevas las manos a la cabeza y dices, madre mía, lo que acabo de hacer. Ay, de la que sea. Porque ya te digo, de repente el criadero ves que está vacío. Ya, ya, ya. Madre mía, es que claro, si ya hay que ir cuidado con los roces. Cuando hay pocos, pues claro, si digamos que hay una explosión demográfica, pues aquello se te puede ir de madre con la mayor de las facilidades, ¿no? La verdad. Efectivamente. En Dungeon Keeper, lo cierto es que se ven muchos elementos que definen los juegos de estrategia en tiempo real. Sí. Porque estamos viendo que es importante reunir recursos, sí. Importante generar las unidades, luego también es importante gestionarlas con este apartado, pues de mantener unas alejadas de otras, de saber qué habilidades tienen. También pues aprovechar el terreno, aprovechar las construcciones, o sea, más o menos pues un poco el espíritu de otros juegos, ¿no? Que también juegan pues con esa gestión de recursos y de distintos tipos de estrategias de unidades en tiempo real, como puede ser por los Age of Empires o bueno, pues prácticamente cualquier juego de estrategia en tiempo real, como digo, los Red Alert, los Command and Conquer, pues tienen bastante de estos elementos. Sí, lo único, pues eso, aquí nos encontramos pues con un toque más rolero, ya te digo, ¿no? Por el tema de los distintos hechizos que podemos tener, ¿no? De sí. Poder curar a nuestras criaturas o proteger, darles un hechizo de protección, poder lanzar rayos a distintas criaturas. Sí. Claro, un toque más, pues eso, más de fantasía heroica. Efectivamente. Y también pues es un más cómico también por cuanto a que, bueno, pues ya no es el tópico de llevar a los héroes y matar al señor del mal, sino que ahora es al revés, o sea, ahora es el señor del mal que resiste pues eso, el envite de los héroes, ¿no? Y también pues eso, con esas observaciones irónicas también de la propia inteligencia del juego. Y bueno, esos correctivos severos ahí para aplicar a tus propias unidades, que luego, en cierto modo, pues ha sido tomado como referencia, ¿no? Pues me viene a la mente varios juegos así en plan de este estilo de Dungeon Keeper. Y pues el primero así que me viene a la mente ahora mismo es el Batman de PSP, Batman con D, no con T. Ese es el es que tiene un título larguísimo, pero que es Holy no sé cuántos Batman. Bueno, ese traducido viene a ser, tiene un subtítulo que dice ¿qué he hecho yo para merecer esto? Y básicamente es que es lo mismo, o sea, es un señor, pues es un supervillano del pico reino de fantasía. Que, pues bueno, como bien dice el título, pues sufre una invasión de privacidad, porque el título es Holy Invasion of Privacy Batman, que de repente pues ve eso, ¿no? Como la guarida pues se le llena de héroes que vienen ávidos de sangre y a meterle ahí la puya pues por donde puedan. Y ahí pues lo mismo, o sea, caballeros, enanos, magos. Y tú, pues eso, estás ahí tranquilamente haciendo tus maldades y pues tienes que defenderte, es lo que hay. La verdad es que un referente pues muy muy claro el Dungeon Keeper, que además que creo recordar que incluso contó con al menos con una secuela. No sé si... Sí, vamos a ver. En el 99 se publicó el Dungeon Keeper 2. Sí. Poco después, creo recordar que se sacó una edición especial, por llamarla de alguna manera, que era el Dungeon Keeper Gold, que venían las dos ediciones juntas, y se añadía la posibilidad de jugar al Dungeon Keeper en modo online. Oh, en online tiene que ser un gozo esto. Lo que pasa que, bueno, no estaba muy, ¿cómo te diría yo? Muy institucionalizado, muy... Sí, ya, no había tanta... Sí, no había tanta variedad como ahora, no estaba tan afiancado como ahora. Sí, no, aparte también pasa una cosa, es que en los 90, bueno, aparte de que la conexión online que teníamos en España era una mierda. Sí, hablando mal y pronto, sí. Hablando mal y pronto, y en el mejor de los casos, porque por lo general era inexistente, o sea, no había ni Dios que tuviese internet. Y realmente la gente que lo tenía, que podía acceder a ello, pues principalmente en universidades o cosas así, o si tenía la suerte de tenerlo en su casa, normalmente el juego que digamos más así tirón tenía online, realmente solían ser juegos de BBS, o sea, lo plan, pues como Dungeon Crawlers también, de estos de plan mazmorra. Pero poco a poco, digamos que el que rompió la. Un poco la. El que abrió la lata del juego online, para mí, bajo mi impresión, yo creo que fue el Última. Sí. El Última fue ya la explosión de. Sí, además que se planteó como algo súper novedoso. Bueno, novedoso era, desde luego, pero como que. Como la apertura hacia un nuevo mundo, porque nadie conocíamos ese tipo de juego, ¿no? De jugar online. Exacto, eso, el Última, bueno, no sé si fue el primer multijugador online estrictamente hablando, yo supongo que no, supongo que habría algún otro antes, aunque no estuviese igual tan definido, pero sí que digamos que fue el primer juego de rol de decir, va, que hay una comunidad online y bastante, bastante nutrida. A mí me hablaban maravillas, la verdad, mis amigos del Última Online y bueno, pues a mí me ponía, la verdad es que me ponía los dientes largos y bueno, pues era esa época, ¿no? Hoy en día, pues bueno, pues está claro que es otro rollo lo que manda, es el sí. Warcraft está claro, el Guild Wars también da guerra por ahí. El Ion también, el creo Ion. Que tuvo ahí su momento. Sí, el Lineage 2, que bueno, nadie sabe qué pasó con el 1, ¿no? Pero bueno, pues apareció de repente y ahí se quedó. Y no sé, bueno, un montón de juegos hoy en día, ¿no? Pues puede ser Runes of Magic, League of Legends. Pero vamos, que realmente un Dungeon Keeper online ya sería cosa para mí. Ya te digo, en el 99 se sacó la segunda parte. Que bueno. Sí, mejores gráficos y demás, pero bueno, para mí perdí un poco lo que era la magia de este juego. Se llegó a crear incluso, para plantearse la idea de crear un Dungeon Keeper 3, que se iba a llamar, ¿cómo era? Bueno, la traducción era la guerra por el sobremundo o algo así, me parece recordar. Lo que pasa es que al final se decidió parar. Pero tenía muy buen planteamiento por el tema de que también se iba a... O sea, no iban a ser todo guerras subterráneas como es en el Dungeon Keeper 1, sino que también iba a haber guerras en el exterior. Sí, que como que tus ejércitos podían invadir, ¿no? Para variar. O sea, efectivamente. O sea, no a la espera de que viniesen a atacarnos, sino de llevar nosotros la iniciativa. Exactamente. Pues la verdad es que muy interesante, sí. Bullfrog, creo que como compañía ha pasado a mejor vida ya hace tiempo. Sí. Pero bueno, está ya Lionhead, que imagino que teniendo a Moulinés detrás, pues yo creo que algo a lo mejor podría decir, ¿no? En cuanto a es todo un referente Moulinex, ya vamos, o sea, creo que no necesita mayor tarjeta de presentación que decir su nombre y bueno, pues todos sabemos. Sí, no, hombre, Peter Moulinés, la verdad que se puede tener muchas opiniones de este hombre, porque la verdad es que en los últimos tiempos, esto hay que decirlo, el señor Moulinés, pues digamos que a veces la boca la tiene un poquito grande. Sí. Pero lo que es durante la década de los 90, lo cierto es que si había genios, o sea, genios que tú dices, dime tres programadores de juegos que sean un tipo referente. Tú decías David Perry, Peter Moulinex y Will Wright. Sí, señor. No puedo estar más de acuerdo. Es que, claro, Para muestra un botón. O sea, Dungeon Keeper es, bueno, prácticamente, bueno, y sin prácticamente, yo creo que es una obra maestra. De hecho, sí. Yo la verdad es que para hacer las retro reviews tengo una pequeña norma que no sé si he comentado alguna vez, que yo, para considerar un juego retro, para mí tiene que tener edad para fumar, beber y salir con chicas. Salvo honrosas excepciones, como es el caso de Dungeon Keeper. O sea, Dungeon Keeper es un clásico sí o sí que se merece ser rescatado y convenientemente ilustrado, pues como están haciendo ahora, que vamos, creo que estás pegando un repaso impresionante. Ya, mira, lo último para finalizar ya, si queréis, es una pequeña curiosidad, que es que se nos plantea también la posibilidad de jugar como una criatura. Ajá. Vale, nosotros, vamos, ya sabéis lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? Somos el guardián, controlamos, tal. Pero hay un hechizo dentro de nuestra biblioteca que se llama poseer criatura. Ah, sí. Entonces podemos poseer a la criatura que nosotros queramos y, bueno, pues desarrollar pues lo mismo que haría él, pero bueno, jugando en primera persona, ¿no? Que para lo que sería aquella época, la verdad es que era, bueno, rompía un poco, ¿no? Con todo lo conocido y con todos los esquemas. Y no solo eso, sino que aparte también, dependiendo de la criatura que nosotros poseamos, tendremos sus ventajas y sus defectos. Por ejemplo, vamos a poseer un perro. El perro ve solamente en blanco y negro. Claro, claro. Claro, por ejemplo, los vampiros lo ve todo en rojo. El escarabajo y la mosca. La mosca tiene visión hexagonal. Sí. Y sin embargo, el escarabajo lo ve todo desenfocado. Los dragones y los fantasmas, pues lo vas a ver todo como si fueses miope, así como una especie de neblina por delante. Sí, como con un velo, sí. Efectivamente. Y luego lo más gracioso de todo es que puedes poseer a los pollos también. No podemos movernos, no tenemos libertad de movimiento como con el resto de las criaturas, pero bueno, pues podemos estar ahí un rato picando en el suelo hasta que venga alguien y nos coma. Sí, bueno, es una filosofía de vida. Bueno, impresionante. La verdad es que un juegazo de pies a cabeza el Dungeon Keeper. Y yo me quedo pues con esa lección para la vida que nos da este título, que no es otra que dos hostias a tiempo. Yo creo que esa es la moraleja que podemos sacar de aquí. Esa y que, bueno, que a veces el mal, pues esto también paga. Pues sí, a veces no es tan malo ser malvado. Malo. Pues sí, desde luego que sí. Muy bien, pues yo creo que podemos dar por concluida la retro review y volver ya al presente. Y nada, pues un placer que bueno que hayas estado aquí revisitando este título de Dungeon Keeper, que ya digo, un juegazo fantástico, me parece una aportación cojonuda. Y lo dicho, espero que haya servido, pues para quien no conociera el juego, debería darle vergüenza, pero por lo menos, pues si se lo ha dado a conocer y lo descubre ahora, pues que le dé una oportunidad, que lo pruebe, si lo puede localizar, es posible, yo no lo tengo comprado, pero es posible que a lo mejor en alguna plataforma de descarga, rollo Steam o... Yo estuve investigando, en Steam no lo he encontrado. En Steam no está. No, la verdad que fue una decepción porque, vamos, ya te digo, yo es un juego que le tengo muchísimo cariño, recordando aquella época que tuve de pecero, porque bueno, pues ahora por circunstancias tengo un Mac, ya no tengo PC, y si cabe es más difícil todavía encontrarlo, pero yo recuerdo haberlo visto no hace mucho, no sé si fue en algún Vips, sí, que lo vendían, además el Dungeon Keeper Gold. Sí, es que a mí me suena que hace poco hubo unas reediciones de clásicos de Bullfrog que sí. Estaba el Team Hospital también. Sí, sí, sí, sí. Me suena haberlas visto a la venta. Entonces, si... Yo no sé si estará descatalogado ya o si todavía se puede encontrar. Si se puede encontrar, pues... Vamos, sin dudar, porque la verdad que es un título fantástico. Y si realmente no está ya a la venta, que ya ha pasado a ser definitivamente Abandonware, pues oye, que tampoco se lo piense la gente, o sea, si el juego es Abandonware, pues oye, hay emuladores de MS2 y, sí. Y se puede usar tranquilamente. O sea, si no hay otra forma, pues no hay otra forma. Si se puede conseguir, que se consiga, súper recomendable. Así que, bueno, pues nada más. a pasaría a despedir el programa. Y nada, pues vamos a apurarnos la cervecita, volvemos, recogemos los trastos y bueno, vamos a ir avisando a los duendecillos para que barran esto, que hemos dejado hecho una porquería. Que para eso están, que hagan algo que encima se les paga. Exacto, mira, mira, hay tripas de nano por aquí pegas que vamos a llamar a los vagos esto, les pegamos dos cates y como al culo. Nosotros vamos a hacernos unas cervecitas y unas tapitas de jamón y ya volvemos. Perfecto. Muy bien, pues esto es lo que ha dado de sí el programa número 13 de Confesiones de un Jugador Unplugged, o bueno, el 12 más 1, mejor dicho, no queremos ser supersticiosos ni tentar a la mala suerte, pero bueno, hemos tenido pues ese debate, ¿no?, entre shooters, bueno, dos shooters representativos como son Call of Duty Modern Warfare 3 y Battlefield 3. Hemos tenido unos 15 segundos de gloria, como no, por eso es marca de la casa, y hemos tenido una retro review que es nuestra otra marca de la casa. Así que nada, pues agradecerle a Dave Lord, que ha estado aquí todo el tiempo acompañándonos en el programa, y que espero que se repita la colaboración en otras ocasiones. Nada, un placer estar con vosotros, y nada, ya sabéis, como decía, un silbido y aparezco. Muy bien, pues silbaremos, de luego que sí. Y también silbaremos pues para llamar al resto de colaboradores que suelen estar por aquí. En esta ocasión pues han sido Puki, Claude Ferrene, Sharin y bueno, pues el resto, y el Quiquirillo, por supuesto. No quería olvidarme del Quiquirillo. Y nada, y simplemente decir que como siempre, pues nos podéis encontrar tanto a nosotros como al resto de habituales en el foro de Confesiones de un Jugador, www.confesionesdeunjugador.es. Estamos también en Twitter, en la cuenta Confesiones de 1J, y estamos también en Facebook, buscando por Confesiones de un Jugador. Lo dicho, nos vemos en el siguiente programa de Unplugged, con más miembros del foro, con más temas de los que os interesan a la comunidad de Confesiones de un Jugador, pero no dejéis de lado también que, como cada semana, pues habrá los programas regulares de Confesiones de un Jugador con los miembros habituales del programa. Y lo dicho, nosotros volveremos en algún momento indeterminado, pero volveremos, así que hasta entonces mantened la cerveza fría y los mandos calientes. Así que hasta luego a todos. Hasta luego. don't worry.